Debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos un nuevo matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Nos puedes escuchar también a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares, también tienen la versión web o de escritorio, así que puedes buscarnos también ahí y poner Radio Villa Francia y apareceremos en tus oídos. No nos hacemos cargo también de lo que pueda ocurrirte con eso, pero son las posibilidades y las plataformas en las cuales puedes escuchar este programa y los restos de programas que están en la Radio Villa Francia. Iniciamos saludando a Carmen y a Joaquín, que ya están en el estudio. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Antonio. Buenos días, Carmen. Estamos bien, ahí un poco resfriados, pero intentando mejorarse y, por supuesto, estar acá en la Radio Villa Francia, en el 107.5 FM, en Estación Central, y en el www.radiovillafrancia.cl, dispuesto a entregar acá información, comentarla y, por supuesto, ponernos al día junto a ustedes de lo que está aconteciendo tanto en el país como fuera. ¿Y tú cómo estás, Carmen Gloria? Bien, muy buenos días, Joaquín, buenos días, Toño, buenos días a todos los que nos escuchan. Y aquí estamos, pues, un programa más del matinal de Radio Villa Francia. ¿Resfriado? Estoy un poquito resfriado, puede escuchar mi tos y tal vez esté de fondo, de cama musical, esté mi tos constantemente, pero estoy bien, estoy lúcido, así que lo que voy a decir, me hago responsable por aquello y por todo lo que pueda decir. Harto ajo nomás. Sí, y bien molesto también, tal vez para ingresar ahí, tal vez a tirar un poco de fuego, pero bien molesto con casi ya la dedicatoria casi de Lund hacia ciertas noticias, informaciones que se han también tirado desde acá. Me desayuné viniéndome en la mañana, vi la portada de Lund. Y luego tuve la posibilidad, por supuesto, en la micro de mirar al tipo del lado que había comprado Lund, esa típica forma de ver el periódico sapear al vecino. Sí. Que miré y me di cuenta, bueno, dije, ¿qué es esta cuestión? O sea, por ejemplo, desmintiendo cosas que son claramente verdades. Pues entonces dicen, bueno, la historia más trucha de las redes sociales y hay al menos un par de que son totalmente ciertas. O sea, el caso, por ejemplo, de esto, no me acuerdo de qué institución era la que estaba lavando el auto. Superintendencia de Electricidad, claro. Pero también el caso, por ejemplo, de las temporeras, que claro, aunque no era el candado en el container, igualmente estaban encerradas. Exactamente, pues, sí. y uno leía, de hecho, eso pude leerlo, que era el número 3. Era muy absurdo el argumento que tenía Lund, porque decía, bueno, a pesar de que estaba cerrada la reja, igual podían salir. Hay como algo inconsistente en esa yo forma de argumentar. Yo creo que es una especie de clase de periodismo serio, responsable, la cual, obviamente, la última noticia perteneciente al consorcio El Mercurio SAP demuestra que lo que vale, porque y es parte de lo que está en esa publicación, lo que vale es la versión oficial. la versión dada por las instituciones. Las empresas. Las empresas, porque de hecho en el caso de las temporeras, que es el número 3 si no me equivoco, dice, bueno, la empresa ya aclaró eso, y no era el tema del container. Yo sí creo que el tema del container era un fenómeno para poder estudiarlo. Yo creo que es un fenómeno para ver, no es la primera vez que ocurre. Pero el hecho en sí, aquí lo que se discute y lo que se plantea es el tema de que estaban encerradas. Y ahí se dice que, bueno, que a pesar de estar encerradas, podían salir perfectamente. Dice, no les impedía salir. Bueno. Y de hecho tenemos varios testimonios. No quiero decir varios testimonios. Todos los testimonios de los trabajadores y trabajadoras apuntan a lo mismo. Nadie ha dicho lo contrario. Indistintamente, la empresa sí ha ido cambiando su relato. Pero acá se le cree inmediatamente a la empresa. La misma empresa que tiene un historial de mentir. Y mentir en tribunales. Y lo pueden revisar allá. Es el ejercicio del periodismo que tiene que ver con ver la versión oficial y darla. Pero eso es una línea editorial. Y esa línea editorial en Chile es una institución. Es una... es una marca registrada que es la editorial Edward. A mí no me sorprende tanto. Me parece, sí, violento, porque aquí desvirtúa varias cosas que son extremadamente graves. De hecho, yo me metí a ver de hecho, estaba la discusión incluso con el CM o la CM de las últimas noticias. Mucha gente, particularmente de Atacama, muy enojada con ello. Porque más encima se estaba burlando. Igual hablamos de Loom. Lo de La Nación, sí. La de La Nación, yo creo que sí. O sea, que salió un ranking en La Nación, que es lo mismo. Y como que Loom copió eso. El tema de La Nación, en La Nación se hace cargo de publicaciones que la verdad no tienen ningún asidero por ningún lado. Sí. Si ese es el tema. De hecho, ahí me dice Pablo Benavides, aquí aparece Max Guitar por chanta. Yo creo que por apresurado más que chanta. Y Max Guitar, claro, intenta correr hacia la novedad, hacia tener la primicia. Y eso a veces te genera... Sí, pero yo no creo que por chanta, sino que por atarantado. Sí, pues por eso, porque Max busca la primicia. Entonces, cuando uno está en esa búsqueda, a veces puede cometer errores. Ya más de alguna vez se ha dicho que a Max hay que chequearlo. Sí, sí, sí. De hecho, siempre le preguntamos de dónde se dejaste esto y todo, porque él es la premura, no es la mala fe. Y los amigos también. De hecho, en Max, a ver qué se le pone, si me pareció ver, vi esta publicación. Ah, la del volcán Villarrica que está en erupción cuando la verdad no estaba. Pero en estaba erupción. Estaba a punto. Estaba con actividad. Sí. Pero es que hay temas técnicos igual. Claro, pero ahí en cierto noticiario que lo único que están esperando, como que su línea editorial, es ver la erupción del volcán. Estaban desesperados ayer. Exacto. Pablo Nadie dice, ¿cómo lo defienden? No, somos súper objetivos. De hecho, nadie puede decir que no le hacemos bullying acá a Max. Sí. Todos. En fin. Marcelo dice, luego siguieron hablando de que la gente en redes sociales se cree de todo y que deberían ser más responsables. Ah, eso sí. Te lo dice Loom. Sí, claro. La publicación tenía un sentido pedagógico. Esto según el community manager o la community manager de Loom, que está en términos de redes sociales, de que la gente se cree todo. Bueno, Loom existe. Gracias a eso. De hecho, Loom existe gracias al rumor. De hecho, es el diario de la chimuchina. Es el diario de la farándula. Dice, la gente se cree todo. Me parece que igual es un poco gracioso, y eso hay que celebrárselo igual a Loom. Pero el tema es que ahí se mete con temas que son graves. Dice, afortunadamente todas salieron... con vida, no. De hecho, hay gente que fue encontrada muerta. Ayer, de hecho, se encontró el cuerpo de una temporera aún sin identificar. Y me parece que jugar con ese tipo de cosas, bueno, uno entiende, Lun, insisto, es el Mercurio. No, uno trata de racionar de que haya cierta empatía. No, si un instrumento, no, la verdad no, sí. Es un instrumento el Mercurio. Lo interesante es que Lun por lo general se mantiene siempre en un perfil bajo, uh-huh. Entregando puras ridiculeces, idioteces, claro, chimuchina. Pero cuando es el momento de mover el tablero, bueno, Lun saca este tipo de información, de este tipo de notas. O sea, Lun como que está preparado para el momento necesario tener, como tiene realmente el diario con gran tiraje en Chile, junto con La Cuarta. El Mercurio en realidad lo lee La Élite, pero no lo lee más allá de La Élite. Entonces, La Última Noticia es un diario que durante día a día va recopilando, va recolectando audiencia y en el momento necesario utiliza esa audiencia justamente para entregarle un sentido, podríamos decir, político, en este caso una pedagogía, yo creo, de la opresión. Más que otra cosa. Y lo hace con el estilo Lun. Uh-huh. Aparte, como dicen ustedes, pues se va a hacer la chimuchina en el comentario y estamos viendo para atrás portadas de Lun que son realmente nefastas, pues, que no se acercan a la realidad y es pura farándula, la verdad, ese diario, ¿no? Así es. Puro cagüineo. Sí. Entonces, que venga a desmentir lo que aparece en las redes sociales, cuando ya está bien, las redes sociales igual la gente publica lo que quiere, pero mucha de esta información es de gente que está allá mismo y está subiendo videos y está subiendo fotografías de lo que está pasando allá mismo. Es que ese es el punto, porque ya, yo creo que claro, algunos de los puntos no alcancé a leerlos todos, pero hay alguno, un perro, no sé qué cuestión habían, pero algunos de los puntos obviamente son falsos, de los puntos que se mencionan ahí, de lo, porque obviamente pero las redes sociales... Pero son obviamente falsos. Claro. Y que tiene que ver con el tema, lo del perro, que es de la India y que aparece en un momento en Argentina y que acá se toma, que iba salvando como en una especie de alud. Sí, y de hecho hay temas pedagógicos, dice que tiene que ver con celos profesionales para algunos, no hay cosas muy simples. Usted cuando tenga dudas de una fotografía, basta, qué sé yo, Google. Va a Google, va a imágenes, pone imágenes, se va a donde está la fotografía, no tiene que descargarla, no se preocupe. Arrastrar. Agarra su mouse, pone sobre esa fotografía y lo lleva hasta la barra del buscador. Claro, de Google. Y va a empezar a girar y va a empezar a buscarle. Y le va a decir la foto si está en otra vez publicada o si hay algunas similares. Y ahí va a poder establecer de una u otra forma el origen de la misma. Claro. Hay formas también de cosas que se alteraron o no se alteraron, como son el caché. Hay formas también de enseñar a la gente respecto a cómo uno puede cerciorarse de cierta información. Y en este sentido lo que se hace acá es una cosa totalmente distinta. Y acá lo que hace es poner la versión oficial nomás, como la versión correcta. Y nada más que eso. Pero insisto que lo que se intenta acá es básicamente... mira, aquí, a propósito de trabajadores, está la gente de Huelga Chile, que nos manda el video donde está la... entrevista a las trabajadoras sobrevivientes de la frutícola Atacama. Era fuerte, de repente, claro, aquí hay un tema. Aquí hay un tema de intencionalidad respecto al tema de la editorial. Aquí hay una editorial de Lun que lo que está buscando de una otra manera es minimizar el rol de las redes sociales. ¿No? Hay. Todos sí. Me imagino tienen en redes sociales. ¿Hay mucha información que es falsa? Sí. Sí. Pero también desde la podríamos decir, desde las autoridades. Coques mandando, matando gente. No, claro, y desde las autoridades, desde las empresas, que hay información profundamente falsa. Ayer nos desayunamos que la cifra subió, ¿cuánto la cifra de muertos? A 18 y a 30, y a 59 heridos. O sea, 49 desaparecidos. 49 desapareció. Lo que muestra que claramente es que nunca lograron hacer el trabajo logístico de recopilación de información en el gobierno. Yo creo. O bien estaban ocultando la información. Pero sin embargo, esa información que nos estaban dando y que Rodrigo Peñalillo o Alewi se paraban en frente al país diciéndonos, bueno, la cantidad de muertos y desaparecidos son estos. Obviamente uno sabe que la cantidad de muertos va variando en relación justamente a la cantidad de desaparecidos. Exacto. O sea, que algunos desaparecidos pueden resultar ser fallecidos en la tragedia. Pero lo que sí sorprende y lo que sí molesta es que la cantidad de desaparecidos varía. Porque eso significa que se recopiló mal la información. ¿No se tenía toda la información cuando te la estaban entregando o derechamente estabas ocultando información? Y eso no son las redes sociales, eso es la información y la fuente oficial. Entonces, cuando está la información y la fuente oficial puesta en duda, por supuesto que uno busca otras fuentes. Y otras fuentes que justamente están hablando de una cantidad mayor de muertos, una cantidad mayor de desaparecidos, y que yo creo que hay que atenderla. Hay que, por supuesto, revisarla, chequearla, no comprarla inmediatamente, pero hay que atenderla. Porque acá, por lo menos la versión oficial que nos están dando, va variando, se va modificando, se va adaptando y es bastante poco clara. Uh-huh. Entonces, bueno, busquemos la verdad. Y buscar la verdad significa cuestionar y analizar tanto las fuentes oficiales como también las fuentes no oficiales. De hecho, aquí hay una pregunta que hace Mauricio que me parece interesante. Dice, buenos días, Matinal. ¿Tiene sentido analizar un diario periodísticamente falso que se nutre de copy-paste de las redes y TV para informar? Sí. ¿Tiene sentido en términos de qué? Yo sé que ya Luz no es lo que era Luz en términos de venta. De hecho, ha ido bajando, por tanto, ha tenido que ir buscando más el sensacionalismo para pa vender. Porque es un fenómeno también a nivel global de que el diario papel no está saliendo. Pero aumenta la versión web igual. Pero es que no es fuerte en la versión web, porque tiene una versión web que no es muy amable. Hay que abrir, y es como abrir el diario. Entonces, claro, de hecho, se están generando despidos en varios de los grandes, entre comillas, medios y diarios del país. Fenómeno que viene hace ya un par de años y el año pasado tuvo su clímax. Es importante saber esto. ¿Por qué? Porque tanto la cuarta como la última noticia son los diarios, eran los diarios más vendidos. Y son precisamente los que van mayoritariamente a la mayor parte de la población. Son los diarios más baratos, son los diarios que más se reparten, que están más presentes y que de una u otra manera van generando esa cosa que se llama opinión pública, bastante artificial, como decía Bourdieu. Y esa opinión pública son los trabajadores y trabajadoras, la gente que va en la micro, la gente que va en el metro, la gente que va de una termina teniendo posición, una que de otra forma no tiene conciencia respecto al poder que tiene. Y está revisando la sección palomita de atrás, está revisando la nota graciosa, está revisando deporte. Entonces va generando una subjetividad respecto a tal cosa. Hay gente que pregunta por qué somos tan reaccionarios y tan fascistas para muchas cosas respecto a las opiniones generalizadas que hay. Bueno, gran parte de ese trabajo tiene que ver con estos medios de comunicación que están al alcance de el que se llama el Diario Popular, que es el caso de La Cuarta, y está el caso de Las Últimas Noticias, para poner dos ejemplos gráficos de lo que implican y el daño que generan. Entonces, a mí me por lo menos ahí hay tres noticias. Yo no voy a durar el tema de las redes sociales. Las redes sociales, para mí algo que no tiene fuente es un tema ya cuestionable. Pero, por ejemplo, en el caso del Relave por lixiviación, ya está la fuente de Senajimín, pero no investiga qué es la lixiviación y es el símil del Relave. Claro, el otro proceso similar que se utiliza para otro tipo de cobre. Y es altamente tóxico y igual de peligroso que el Relave. Y es como que se ocupa para tranquilizar. Eso es de una irresponsabilidad tremenda. Hay gente hoy día, de hecho hoy día la madrugada ya estaba hablándose abiertamente por la autoridad en Atacama de crisis sanitaria. O sea, la obligación de ocupar las mascarillas, por ejemplo, porque no es el polvo suspendido, es el polvo tóxico suspendido del barro. Claro. Porque el barro arrastró cualquier cosa y no discriminó con los relaves. No es, pasó por al lado de los relaves y aguantaron. De hecho, sí se vaciaron. De hecho, dicen, oye, hemos visto y ahora está pasamos por helicóptero y los relaves están a tope, pero no han sido rebalsados. Porque ya pasó el aluvión, ¿se entiende? Claro. Ya se rebalsó y después se empieza a estabilizar toda la zona. y ahí empieza incluso todo otro proceso. Pero ahí hay un tema grave que llama no solamente la confusión, que lisa y llanamente se está desinformando, se está diciendo que no, lixiviación, y el sinergiomín ya lo dijo, como si fuera algo bueno, así como, no, eso no se trata. De hecho, ahí mismo dice, pero tiene ácido sulfúrico, pero... No, la lixiviación es el mismo proceso de los relaves, es el símil del proceso de los relaves, pero que se ocupa para... El óxido de cobre y no para el sulfato de cobre. Exacto. Esa es toda la diferencia. Depende del carácter de la mina. Esa es la diferencia. Y acarrea metales pesados, tiene ácido sulfúrico con todos los peligros que implica el ácido sulfúrico en la contaminación de las napas subterráneas. Cuando se evapora el ácido sulfúrico es altamente tóxico. Aparte que en ese producto en contacto con la piel de las personas igual debe provocar algo, porque yo he visto obviamente alguna en las redes sociales unas imágenes de gente que están enronchadas, así como irritadas, le tiene irritada la piel. Por supuesto, sí, son metales pesados, son mercurio. El mercurio es tal... El mercurio es tóxico, siempre lo ha sido. De hecho, el mercurio S.A., es tóxico. Altamente tóxico. Visualmente y en todo sentido. En todo sentido, no, pero hablando también del mercurio, no solamente el medio de prensa, que no solamente el medio de prensa, sino también el mercurio como metal. Es tóxico incluso al contacto con la piel, se absorbe en el torrente sanguíneo. Así de terrible, los antiguos mineros indígenas que trabajaban con el refinamiento de la plata, que utilizaban el mercurio, morían al cabo de un tiempo por manipularlo con las manos. Entonces en ese caso uno dice, bueno, obviamente incluso hasta la contaminación por la piel te puede dañar el torrente sanguíneo y te puede generar grandes daños. El tema acá, que aquí hay una vieja fórmula de la instalación de discurso que tiene que ver con mezclar verdad con mentira. Exacto. Una vieja fórmula en la cual, por ejemplo, los dos primeros casos que toma Lund son evidentemente falsos. Evidente, no hay fuente, se habló del tema de las redes sociales. De hecho, acá llegó, no les cuento cuánta denuncia de que esto me llegó y del pantallazo y todo, llegó para acá, caleta. Y a todos se lo preguntaba exactamente lo mismo. ¿De dónde salió? ¿Quién lo envió? ¿Y si se puede hablar por teléfono con esa persona? ¿Se puede contactar? ¿Qué? Y nunca había la respuesta. ¿Por qué eso es el tema de ir a la fuente? Entonces, y el tema, acá me muestran, bueno, hay portadas de Lund que están saliendo, por ejemplo, en tema de la gripe porcina. Estremecedores relatos sobre la gripe porcina. Para explicar un poco el acervo periodístico, dice Juan Carlos Mena. Pero el tema acá es que, ya, se empieza con eso. La historia del magistrado que supuestamente había conversado, o la historia que probablemente todos vimos o varios leyeron en sus redes sociales, este de alguien que conversa a un amigo con gente del PDI, el tipo se quiebra y empieza a hablar de... De que hay muerto. Lo que tiene que hacer de una u otra manera el gobierno es confirmar y tener un proceso. Acá lo que se ha criticado es la lentitud respecto al proceso de... Y lo errático. De este. Y exactamente, ojo, dentro de los mismos ministros, nosotros que trabajamos muy metido en esto y haciendo análisis de discurso, de versiones completamente distintas entre un ministro, entre el ministro de Obras Públicas, entre el ministro del Interior, el subsecretario del Interior y la propia presidenta. Pero eso es un tema de coordinación comunicacional de ellos, y lo que es grave porque genera este. Hoy el ministro dijo otra cosa. Les pongo el caso más patente, que lo vimos ayer mismo acá, que el caso de Bolivia. El cónsul de Bolivia, de Chile en Bolivia, decía una cosa. El ministro de Defensa Burgos decía otra cosa. Después Peña y Lillo dijo otra cosa en la tele. Y eso es bien jodido. Porque genera señales erráticas precisamente para la gente. Y eso, de una u otra manera, tiene que ver más allá de una descoordinación en términos comunicacional, sino que dice llanamente desinformar. Y después de pasar esas dos, en la primera parte, se va a la tercera, que tiene que ver con el tema de las mujeres encerradas. Ojo, ocupa mujeres encerradas, no mujeres encerradas en container. Eso lo tiene más adentro. Yo sí creo que es un fenómeno el tema de los containers. Yo no sé en qué momento pasaron a estar dentro del encerrada del container. Es que es la imagen. Es que mostraban un container. Lo que pasa es que hay temas de comunicación que tiene que ver con el inconsciente. Por eso. Cuando estaban dando la nota de Carolina Segura, que era la nota que salió el viernes pasado de TVN, obviamente se habla del container, porque fueron mujeres rescatadas dentro de container. Uh-huh. Y sí. Eso es cierto. De hecho, usted revisa la nota y se habla. Una pareja fue rescatada desde el techo de uno de los containers. Y mujeres fueron arrastradas en los containers. Cuestión que de hecho es efectiva. Está comprobada. Rescatistas sacaron a la gente. Está el caso de esta otra sobreviviente, gente que fue rescatada desde el mismo container, porque la misma fuerza la arrastró. Pero lo que se hablaba y lo que habló Guido Benavides, que fue el tipo que hace el relato y que empiezan después todos los trabajadores y trabajadoras a hacerlo, es las mujeres estaban encerradas. Había una reja, estaba con llave y las mujeres trataron de salir. No pudieron, quedaron encerradas entre la pandereta y la reja. Eso es lo que dijo Guido Benavides. De hecho, está transcrito. Lo recuerdo bien porque tuve que revisarlo completo para hacer la transcripción para esa nota en particular. Y de ahí se habla de mujeres encerradas. De hecho, acá nunca se habló de container cerrado con llave y todo lo demás. Sí quedaron mujeres encerradas en container. Sí, pero por efectos del tema. Algunas las pidió porque encontraron de que la única forma era que iba a pasar por al lado y estaban en los containers. Otras porque estaban recién en el proceso de levantarse y un poco más. Otra que es la que sobrevive y que la entrevista al diario de Atacama, porque la hermana la tira hacia el container para resguardarse y ahí sí. Quedan de una u otra manera guarecidas. Entonces, el tema de las mujeres encerradas, aquí llegáis a la conclusión, y hay una asesoría comunicacional por parte de la empresa, lo que es legítimo, de que se intenta instalar TVN, se cagó entero para decir el nombre de la empresa y decir, bueno, es responsable de la empresa, que hay una denuncia, tal empresa y todo lo demás. No, porque ellos son un periodismo responsable porque se pueden funar a cualquier persona que no tenga un staff de abogado, o sea, la mayoría del país. Pero cuando se trata de gente, son bastante cuidadosos y hay que tener rigor periodístico. Siempre ha sido así, estamos acostumbrados. Bueno, se espera el otro día para tener la versión de la empresa, donde recién, cuando está la versión de la empresa, se dice el nombre de la empresa. De hecho, nosotros fustigan de que instalamos el tema del container. Nosotros jamás hablamos de container. De hecho, está en el relato y, de hecho, nació alterada. Hay formas también, y aquí hay una cosa muy interesante para enseñar. Están los cachés en Google. Uno puede irse a una página, puede irse a un artículo y saber cuándo fue modificado. Es súper importante eso, porque ahí nosotros también hemos chequeado cuando hay artículos que han sido alterados. Como Pato Meri. Como lo que ocurrió con el tema del bombazo con Panoramas News de Patricio Meri, que sí fue alterado esa nota. Porque estaba a una hora sin el tema de escuela militar, porque era una columna de opinión o una nota de información sobre lo que ocurrió, exacto, y estaba súper bien. Agregarle ese párrafo donde decía, no, es que más encima va a haber un atentado en la escuela militar y se tiene información y va a ser en Juan Tito. Juan Maestro. Juan Maestro. Juan Maestro. Estuvo de más. Eso es sensacional. Pero la información en sí era interesante. Y de hecho reflexionaba y hablaba de lo que estaba ocurriendo en términos de inteligencia de carabineros. Y chacreó su propia nota. Exactamente. Eso ya otro tema. Entonces, el hecho que ocurre acá y lo grave, y más encima cuando dicen, pero sobrevivieron todas. No sobrevivieron todas. ¿De dónde sacaron eso? No sé. Y de hecho ayer reconocían sí, quedaban algunos más desaparecidos y que se había encontrado uno ya muerto. Tema es grave. Lo del SEC, a mí me parece, bueno, es que estaba limpiando el foco. Bueno, se puede limpiar con un paño. Pero hay gente presente. De hecho, es más, cuando se lanza eso, y está la fotografía, está el nombre de la fuente, que dicho sea de paso, además, guardó todos los nombres de las personas. Registró. Porque no era la única más encima. Y estaba lavando el auto, no estaba limpiando los focos, estaba lavando el auto, echándole agua arriba y todo el tema. De hecho, nosotros tenemos ese relato y está. Y de hecho, esta misma persona le dice, oiga, si, ¿por qué no lo contactan? Acá están todos los datos y está cómo confirmar lo que se está diciendo. De hecho, es más, los funcionarios pidieron disculpas a todo lo demás porque efectivamente estaban regando y estaban lavando un auto. El problema no era ese, ya, una vez, mira qué tontera, qué descriterio. El problema era que había una persona media cuadra, de la cual terminan dándole agua, que estaba deshidratada, que era una persona mayor y que sale en la fotografía. Ese era el problema. Y acá dicen, se desmiente eso porque se habló con el director de la Superintendencia de Electricidad y Combustible de Copiapó y dijo que estaba lavando solamente el foco. Ah, puta, sí, toda la razón, no, no es así. Y uno puede estar a favor o en contra, y ahí yo, a mí me parece que había un descriterio, pero bueno, uno puede decir, no es un descriterio. Bueno, está bien. Además, cuando las versiones están encontradas, uno tiene que manifestar que las versiones están encontradas. Uh-huh. Pero no porque uno le va a creer por por criterio de autoridad a una y no a otra. Uh-huh. Eso está pésimo. Eso muestra a servicio de quién está el medio nomás. Para mí simplemente significa eso. Ahora, a mí no me parece azaroso, sobre todo cuando ayer aparece esta versión de Carabinero que fue reproducida. O sea, perdón, de Bombero. A propósito de la cuánta gente desaparecida había. Exacto. Y que obviamente marca aquí y dice, bueno, alguien o está mintiendo o aquí hay mucho celo o aquí no hay... A mí lo que leímos el día de ayer, de hecho acá recordarán algunos, fue aquí no hay coordinación. Porque este bombero venía del COE, del Comité de Emergencia. Venía de esa reunión. Entonces quiere decir que no hay una coordinación tan real. Y eso, bueno, mucha gente lo viene denunciando hace bastante rato, pero parece que es evidente. Y lo que se intentó ahí decir es eso. Porque si tú estás buscando a tal cantidad de personas, cuando la verdad la cifra es 3 veces más o 4 veces más, los recursos cambian también. Por supuesto. Es ahí la importancia de la información certera, pero no el tema de... insisto, está, a ver, una fotografía es fácil saber si es de estas fechas, de otra y todo el tema, y se resuelve bastante rápido. Lo complicado tiene que ver con las versiones que afectan a ciertas cosas, donde se cruzan la fuente oficial con lo que establece la gente. La gente prefiere los medios al que financia, la verdad. Sí. Yo ayer veía que están haciendo un nuevo catastro en los albergues, anotando nuevamente a la gente, porque hay mucha gente que no fue anotada al momento de ingresar. Uh-huh. Entonces ahí a lo mejor podría la variación con respecto a la gente desaparecida. ¿Puede ser? Eso es por ese lado tiene que ser, que es el hecho de no anotar al momento de la entrada de la gente a los albergues, el hecho de registrar para poder variar esa parte de los desaparecidos. Ahora, yo encuentro imposible creer en la cantidad de muertos viendo la magnitud de la catástrofe. De verdad, yo lo encuentro así como que las cifras obviamente no son reales, po. Es que eso es lo que uno entra justamente a sospechar y a dudar. Cuando uno ve... La magnitud del desastre, cuando uno ve que la cantidad de desaparecidos va en aumento, uno dice, bueno, y no va en retroceso, porque claro, uno lo quería imaginar es que la cantidad de desaparecidos tiene que ir en retroceso justamente por esos errores que tú mencionas. Volvemos a hacer un catastro en todos los albergues y nos damos cuenta que Juanito, tal otra persona, están. Y están ahí. Significa ya, disminuimos 2 personas, por ejemplo, en la lista de desaparecidos. Acá es lo contrario, acá lo que se está pasando es que parece que hay localidades que no habían sido escrutadas, no habían sido analizadas, no se había obtenido la información, y por lo tanto se le agregan esos desaparecidos. Es siempre mejor manejar la máxima cantidad de desaparecidos posible, por lo mismo que dice el Toño, es mejor gastar más recursos que menos recursos. Exacto. Por lo tanto, lo que se debe hacer al principio es tirar toda la cantidad de desaparecidos y después uno va filtrando. En la medida que va pasando el tiempo, uno va filtrando la cantidad de desaparecidos. Acá pareció ser lo contrario. El Estado, siempre muy ausente o muy inoperante fuera del margen de, podríamos decir, de Santiago, de Chile Central y del Chile Centro Sur, que podríamos decir que es donde mantiene una presencia real y efectiva y rápida. El Estado solamente puede llegar a ciertas localidades y parece que el primer muestreo de desaparecidos y de fallecidos lo hizo de acuerdo solamente a la localidad en donde pudo llegar. ni siquiera dando un estimativo de cuántos serían los desaparecidos en las localidades donde el Estado no podía llegar por corte de camino, por corte comunicacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto ahora nos encontramos con una gran cantidad de desaparecidos y nos podemos encontrar con una gran cantidad de fallecidos. Exacto. Lo que a mí me genera es justamente esa duda, me genera ese problema de mala fe. Uno no sabe si fue por falla, uno no sabe si es que fue por una descoordinación o si fue derechamente por mala fe que se intentó ocultar la cifra. El problema, y algo que como que retumba así como una voz del pasado, el 2010, el 27 de febrero. El 27 de febrero opera como casi como un fantasma en este gobierno, y uno le hace pensar, bueno, no estará volviendo a ocurrir de que nuestras autoridades, en un caso de una catástrofe, estén ocultando información. Esa es la justamente sí, lo que yo no perdono es la descoordinación, porque nosotros ya tenemos experiencia con catástrofe, Chile ha sido un país de catástrofe todo el rato, entonces esa parte de la descoordinación yo no la perdono, porque ya deberíamos tener algo de experiencia, ¿no? Por supuesto, deberíamos tener experiencia. Entonces esa descoordinación no debería ocurrir. Claro, pero también, y tal vez no en la cantidad de fallecidos y desaparecidos, probablemente es una descoordinación, pero sí lo que uno entra a dudar también de las versiones es respecto a una eventual crisis sanitaria y una eventual crisis, podríamos decir, medioambiental. O sea, sanitaria todo el rato. He visto que la gente, lo que más has comentado también en las redes, el tema de que se le están saliendo las ratas por todos lados. Claro, pero además de sanitario me refiero, claro, al lado medioambiental de lo sanitario, al vertido de relaves mineros, al vertido de pilas de lixiviación, al volcado de camiones, que uno los vio también, que están camiones tirados en el medio porque se los llevó la luz, camiones con ácido sulfúrico. Y todo eso puede generar una crisis ambiental no menor. De hecho, probablemente a uno le parece más glamuroso la radioactividad como una forma de crisis ambiental, como el caso de Fukushima, pero acá estamos hablando de que algo que puede ser bastante grande. Uh-huh. Tal vez no se trate de radioactividad, pero sí se trata de metales pesados, sí se trata de minerales tóxicos como el arsénico, y por lo tanto podría generar grandes problemas y podría generar y ya se está hablando incluso de mucho tiempo que tiene que demorar en volver el agua potable, y es parte por eso, porque para descontaminar, si es así, como se está diciendo de vertido relave en minero, va a ser un proceso muy, muy largo y de mucho costo a la población. Entonces uno dice, bueno, acá, ¿qué se está haciendo al respecto, por ejemplo? Una mascarilla funciona en caso, por ejemplo, del arsénico. Pero una mascarilla de tela funciona en caso de, por ejemplo, del gas del ácido sulfúrico. Yo creo que no. Eso se requieren mascarillas más especializadas. Entonces, hay un montón de cosas que uno dice, bueno, el Estado está nuevamente contra la pared, improvisando descoordinadamente, e incluso uno podría entrar a dudar, dada la experiencia anterior, de que está omitiendo información. Y eso sería imperdonable. Si uno comprueba de que se está omitiendo información, a mí me parece que ya sería así. Justamente lo que uno no espera es que, uno no debería esperar, es que las autoridades te estén mintiendo justamente para generar una calma, una falsa calma, porque la falsa calma en realidad es más nefasta a veces que la verdad. Y eso es bastante preocupante. Porque en un principio ellos nunca hablaron de que esto se había provocado por el tema de los relaves, pues siempre lo ocultaron. Después de a poco empezaron a hablar con el tema de los relaves. Ahora, ellos tampoco han confirmado que la luz y este barro que está alojado ahí en las calles tenga este químico, ¿no? No se ha confirmado. De hecho, es algo, un estudio que tiene que hacerse cuanto antes, creo yo. Porque no se puede estar también engañando a la población de que simplemente está del barro, cuando en realidad el barro viene con metales pesados, viene con arsénico y otras cosas. En ese sentido tiene que hacerse cuanto antes la investigación, una investigación objetiva, clara, con contramuestras. Yo creo que también acá el problema es que ya no se puede confiar mucho del Estado. Para empezar a tomar medidas, o sea, yo me imagino que la primera medida sería sacar a la gente de ahí. Claro, o por lo menos sacar, no sé, a la población más vulnerable. Exacto. A afectarse, por ejemplo, los niños, pequeñas dosis De hecho, cuando hablaban, por ejemplo, de esto de las vacunas, todo este movimiento en contra de las vacunas por el timerosal es mercurio. Y son bajísimas las dosis de mercurio que tienen las vacunas. Bajísimas, menos que un tarro batún, que es mercurio. Piensa lo que puede significar una dosis grande de mercurio en la población infantil en esos lugares. Es realmente peligroso, realmente puede generar problemas a largo plazo, incluso corto. Entonces eso es una medida que tiene que tomar rápidamente el Estado. Y con estudios, insisto, con estudios con contramuestras, porque ya uno empieza a dudar. Lo mismo que decían, no, es lixiviación, así, ocupando el lenguaje técnico para engañar a la población, porque eso es lo que uno ve. O sea, ¿por qué están diciendo eso? Justamente porque están utilizando palabras que tú no conozcas, en una forma, claro, además de llevar a cabo la oración o la frase, que te genere calma, que te genere una falsa sensación de calma, pero en realidad dice, ah, la exhibición debe ser bueno. Si uno averigua, no es bueno. Entonces uno dice, bueno, acá también hay un acto de mala fe. De hecho, acá estoy leyendo, bueno, cosas. Robinson o Ross Silva dice, lo de hoy el LUN y TVN demuestra el temor que están agarrando el poder de las redes sociales, a pesar, ojo, de los condores son más veraces. Sí, a veces hay condoros grandes, pero insisto, cuando matan gente y bueno, un montón de otras cosas más que se dan en las redes sociales. Sachor dice, el hecho de que ayer en su portada fuera una foto a la pantalla de un televisor deja mucho que desear. Yo no sé qué portada era la de ayer. Tampoco, ni idea. Mientras tanto, en el norte, relaves mineros sobre la población afectada por aluviones en el norte. Ah, la nota de resumen, tira Severina. Y en ese tiene un cuento que tiene que ver con, insisto, el tema de generar realidad, de ir generando subjetividad. Porque efectivamente, vuelvo a insistir, lo del contrario da para estudios, de verdad. Pero el tema de fondo que tenía que ver con el tema del encierro. A mí me llamó la atención, la verdad, y lo dije ayer, de que había gente muy progre, muy periodista, naturalizando así como de lo más normal del mundo que gente estuviera encerrada. Y que incluso ocupara el concepto bueno, porque con eso evita que se las violen. Uh-huh. Es que cuando uno escucha esas, las mujeres no deberían salir con falda porque así van a evitar que las violen también. Acá hay un tema, y hay un tema que tiene que ver con derechos laborales y con derechos de las mujeres, que ahí se vulneran varios derechos, dicho sea de paso. De hecho, se hablaba que había gente de inspección del trabajo, de hecho sale diciendo la presidenta, cuando nosotros confirmamos, fue ayer, de que no había gente de inspección del trabajo porque todavía no había podido llegar. Ella se había dicho de que había llegado. De hecho, es más, de Santiago enviaron un equipo, cosa que chequeamos. Mandaron un equipo desde Ministerio del Trabajo, de la Dirección del Trabajo, para poder ir, que son un grupo de 10 personas, y empezar a ver también, porque no solamente ocurría este caso con esta frutícola Atacama, sino también el caso en Minera, en otra faena, en donde habían problemas en términos de trabajadores que estaban aislados, que no los dejaban salir, trabajadores que estaba el caso acá de las temporeras que estaban encerrados, etcétera, etcétera. Un tema complejo, pero no, es que ya dijeron que ya estaba revisado y listo. Chequeaste eso. O sea, hay un tema, vuelvo a insistir, que tiene que ver con generar realidades. Yo creo que sí, que hay mucha gente probablemente asustada con el tema de las redes sociales. De hecho, estoy leyendo acá una nota muy larga que precisamente hizo la Marianela respecto al tema de lo que ocurrió con el tema de la Superintendencia de Electricidad y Combustible con los funcionarios. Extremadamente detallado y con nombre y apellido. De lo que ocurrió durante ese día, y que probablemente vamos a publicar. De hecho, era poner atención respecto al tema cuál era el sentido común, y efectivamente estaba lavando el auto con la escoba, echándole agua, y otra funcionaria, que también sale en la fotografía ahí, porque esa fue lo que, cuando toman la fotografía para identificar a los funcionarios, estaba regando mientras fumaba un cigarrillo. mientras a metro estaba esta persona. Ese fue el problema. Claro. Estaba esta persona que estaba deshidratada y que estaba a punto de desmayarse, y mientras acá no había cero empatía con respecto a eso. Y en ese sentido, claro, po, hay que el tema denunciar, como lo que pasa con el alcalde también en su momento, este alcalde que de otra manera ocupa las cosas para su propia beneficio, y que andaba medio desaparecido ahora, bueno, la gente estaba media molesta, que el alcalde Maglio Sicardini de Copiapó. Que no solamente después ya había el tema de una máquina, si no me equivoco, retroexcavadora, sino el agua, el camión aljibe, yendo a su casa, que también ayer había gente registrado aquello. Y él estaba negando su casa. Cuando le mostraban el video, decía, no, sino en mi casa. Sí, no es su casa, y todo el mundo conoce su casa, pero, sí. Pero no era su casa. Negaba la casa, sí. Y con respecto al tema del contenedor, creo que en un principio los noticieros, las noticias y todo eso, se basaban en que se había candado o no había candado. Ese era como el tema, y el problema de fondo no lo estaban apuntando. No, es que el problema era el candado, pero el tema es que se hablaba de container. El candado estaba en la reja. ¿Ah? El candado estaba en la reja, ¿no? El candado estaba en la reja. Sí. Eran, después se hablaba de reja perimetral. No, acá habían dos rejas. Y está explicado. Sí. En la que dividía hombre y mujer, y la perimetral propiamente tal. La que dividía hombre y mujer estaba con candado. Más la otra. Que es la que uno podría entender, entre comillas, o comprender en términos de que, claro, pero está protegido para que no esté, qué sé yo, cualquiera se pueda meter. No, acá estaban encerradas porque, y de hecho está el testimonio también de Sáchira Rivera, que dice, y que a mí me parece súper atendible, dice, se alegó por esa reja. De hecho, se dijo en su momento determinado, el tema de lo que pasa con... A ver... Está el tema del container propiamente tal, donde vivían en container, decían, mujeres no vivían en container. Sí, hay algunas mujeres que trabajaban en el área del terreno que claro. Sí estaban en container, las packing, eran las menos. ¿Las de packing vivían en...? La mayoría de packing, no, sí. Obvio. Obviamente no estaban en el lugar de las mujeres donde se hablaba de material antisísmico, antifuego. La verdad era material ligero nomás, punto. Exacto. Uh-huh. Claro, y a mí lo que también me enerva es esa argumentación así, no, está bien que se encierren porque para que no las violen. Entonces, ¿ninguna mujer tiene que salir a la calle para que no las violen? Ese es el tipo de argumentación que estamos teniendo. A mí me parece, pero así, argumentación, pero derechamente fascista. Justificando una cuestión opresiva, justificando la pérdida de libertad de seres humanos. Probablemente a ellos no le genera nada porque no piensan que pueden tener algún familiar temporero, temporera, tal vez. Por eso no genera empatía. Pero un comentario totalmente reaccionario, fascista, violador de derechos, justificar la pérdida de la libertad de seres humanos simplemente por un argumento falso, un argumento además ridículo. Acá simplemente se controlaban a los empleados día y noche, 24 horas al día. Eso era. Y así, violentamente, además con un control también sobre la vida de las mujeres que se muestra, por ejemplo, en los dos desafueros maternales que han hecho. Sí, yo creo que ahí está el punto que ellos no querían. Ellos intentaban controlar la vida de las temporeras justamente para evitar fueros maternales y todo ese tipo de cosas. Porque uno ve el enfoque que tenían ellos, prácticas antisindicales pero sistemáticas. Y esa es la empresa que le da crédito Lumpo, esa es la empresa que le dan crédito algunos medios de comunicación, una empresa que ha llevado pésimas prácticas sistemáticamente. A lo largo de su historia, sí. Por lo menos desde el artículo de la Radio Villa Francia del 2008 que marca un hito simplemente porque inicia la reforma procesal penal. Claro. Pero si uno viera atrás probablemente esa empresa sigue teniendo esas malas prácticas. Y por lo tanto es una empresa que sistemáticamente viola la libertad de sus trabajadoras y trabajadores. Y lo ha hecho siempre, podríamos decir, y se ha peleado, y los temporeros y temporeras han peleado justamente por eso sin haber sido oídos. Y lo que pasó ahora es que esto se expuso trágicamente en este caso. Quedó al descubierto porque justamente esta misma forma opresiva de vivir cotidiana. Lo que me llama la atención es cómo salen a desmentir los argumentos que están usando para salir a desmentir todo lo que las trabajadoras que estaban dentro del container han dicho. Sí, no, de hecho ese es el argumento. Yo ya estaba viendo la discusión de la Comisión de Trabajo en el Congreso. Y también, bueno, hay un diputado que quería poner esto como en así como que se revisa. Y otro decía, no, pero si la empresa lo desmintió así. Y decía, no, la empresa y una trabajadora ha desmentido esto, por lo tanto es falso. Así. Y yo no sé cuál es esa trabajadora, número uno. Y número dos, esa empresa no tiene credibilidad o porque simplemente tienen más dinero, son empresarios, son más creíbles que un discurso que ha sido... que es homogéneo en todos los trabajadores y trabajadoras del lugar. Corroborado por cada uno de ellos. Exactamente, y sin contradicciones. Sin contradicciones. Tú, para poder hacer eso, requiere al menos un mes de preparación. O sea, si tú desearas hacer así como un grupo de personas que no están preparados normalmente para que dé una versión, debería demorarte al menos un mes en dar cada detalle, que digan cada detalle, que lo sepan para decir. Para que todos hablen lo mismo. Al revés y al derecho, exactamente. Y acá estamos hablando de que a los dos días todos decían lo mismo. Acá no se puede hablar de que simplemente se pusieron de acuerdo. Acá el hecho es así. No hay contradicción entre los relatos. Entonces, bueno, usemos la razón, usemos la cabeza que tenemos y veamos quién tiene la razón. Que claramente queda al descubierto un abuso laboral exactamente en demasía y un abuso hacia las personas, porque como tú bien decías, el tema del trato hacia la mujer en definitiva, porque es a ella las que las tenían encerradas prácticamente, a ella era las que las mantenían adentro de este container y alejadas de los hombres, y todo ese trato pues, absurdo. Justamente para todo lo que tú decías, y para evitar fueros maternales y todo ese tipo de cosas. Claro, es una empresa que busca, o sea, para aumentar su eficiencia, podríamos decir, en el campo de trabajo, es capaz de controlar completamente las vidas de las personas que trabajaban en esa empresa. Ese es finalmente el propósito que sumando y restando opera en esa empresa durante, podríamos decir, durante en las tardes, noches en el campamento. O sea, hay una libertad de la hora de salida que deben ser de las 7 de la tarde, una cuestión de 8 o 9, que por lo general el trabajo de temporero termina cuando oscurece, o sea, de hecho bien tarde, como 9, hasta las 11 probablemente tienen la posibilidad de ir a comprarse algo y luego tienen que entrarse y ya sometes tu libertad a justamente a la empresa. Y no puedes salir, si deseas salir, si quieres... no se hace lo que quiera, no puede hacerlo. Y eso es claramente una violación a la libertad de las personas. O sea, si uno quiere ya y va a ir a carretear y llega carreteado al trabajo, bueno, te despedirán porque llegaste mal y no pudiste rendir. Pero eso ya es otro tema. Acá ni siquiera está la posibilidad de hacer eso. Porque ya tu libertad ya había sido bloqueada. Controlado el horario completamente. Exactamente. Y tus actos. Entonces uno dice, bueno, este es el carácter de la empresa que estamos viendo. Y es una cosa que hay que seguir averiguándola, porque no es solamente ese campamento. Uno debería decir ya Frutícola Atacama. No es solamente Frutícola Atacama. El mundo y el trato que existe ante las temporeras y temporeros es profundamente terrible. De hecho, en muchos aspectos asemeja a la esclavitud. Probablemente se soporta porque hay tiempos de respiro, porque no todo el tiempo es temporada. Entonces probablemente ahí se soporta un poco la vida y tú puedes dedicar a tener algo de vida personal, algo de vida privada. Pero estamos hablando de 2 meses o 3 meses en donde te imponen en dónde vivir, cómo vivir, qué hacer y qué no hacer. A qué hora dormir, a qué hora levantarte. Exactamente. Sí. Y eso es claramente una violación a la libertad, así de simple. Y molesta. Y eso es una cosa que Lund prefiere creerle a un testimonio errático. Hay que dejar claro que la Frutícola Atacama ha sido súper errático en sus declaraciones. O sea, como que uno escucha. Es que la portada de Lund es bien violenta, la verdad, porque te trata así como diciendo, no, tú eres estúpido, no creas en todo lo que sale en las redes. Claro, pero te tira... Hay un tema que tiene que ver con, y ya para ir cerrando este tema, hay un tema que tiene que ver con que efectivamente hay cosas que se establecen como verdad que no lo son. De hecho, gracias a eso se venden diarios. Gracias a eso han hecho un imperio precisamente de la chimuchina, de cosas que no son ciertas, pero que de una u otra manera se instalan porque venden. De hecho, la mentira parte dentro de lo que es el negocio. En el negocio que está de el morbo. De hecho, si hay un icono de eso acá en este país, se llama Loon. El rollo es que sí, uno ve un montón de tonteras que no tienen ningún asidero. Esto explica también el tema de la misma responsabilidad de las redes sociales. Ojo, si usted va a poner, qué sé yo, una fotografía, pone la fuente. Es súper importante eso. Yo sé que hay varios los que buscan el like, el ganar y todo el tema, y algunos porque la verdad están haciendo un negocio también. Si usted va a copiar la nota de un lado, por favor cite la fuente. Es sumamente importante eso. No solamente por un tema de respeto, sino porque uno quiere llegar al origen. Hay forma, y no todos tienen de una otra manera ese conocimiento, o no todos tienen ese oficio de que ir a la fuente de las cosas. ¿Qué implica la fuente? ¿De dónde emanó esa información? En términos de redes sociales, hay formas de registrar de dónde empieza a generarse de una otra manera la bola. Y eso es súper útil porque ahí establece inmediatamente criterio y establece inmediatamente si hay verosimilitud o si es plausible o si de una otra manera es atendible esa información. Y eso es importante. Hay gente que se la va copiando cosas de otros, se las va sacando fotos de otros, y eso es, más allá de lo buena onda o mala onda, eso es extremadamente peligroso en términos de información. Extremadamente peligroso porque tú no sabes el origen. No sabes si de una u otra forma eso es cierto, si lo copiaron, si la foto la sacaron de tal o cual lado. Y eso es extremadamente peligroso porque presta a error. Cuando uno sabe el origen, puede consultar la fuente. Exacto. Por eso nosotros, cuando hay fotografía y nos envían fotografía o va citada la fuente. Porque si alguien o quiere o pasó algo o quiere hacer una nota más profunda, se comunica inmediatamente con esa persona. Claro. Es un buen ejercicio. Uno mismo. Oye, esta foto, ¿quién la mandó? Esta persona. Ok, contactémonos con esa persona y hagamos una nota mucho más profunda. Eso es. Un tuit, un posteo en Facebook. A mí, como lo he dicho acá probablemente de forma majadera, no me gusta Facebook. Lo encuentro extremadamente informal, invasivo en términos personal, y que la verdad ahí no se respeta nada. De hecho, hay informaciones que están dando vuelta que tú nunca sabes de dónde manó. Twitter permite de una u otra manera generar esa línea de fuente en la cual tú puedes encontrar el origen. O puedes traer de una otra manera a la persona. Tiene sus limitaciones, como toda cosa. Es ahí donde radica el problema, porque cuando uno de una otra manera genera y le da tema a una cosa que no es cierta, pasa. De hecho, a nosotros nos han llegado fotos donde hay cosas que no son ciertas. Y si es así, esa foto tiene que ser bajada. Y así es simple. Para evitar que se siga generando la rueda. Y ha pasado. De hecho, también hemos ido aprendiendo respecto a eso mismo. Pero el tema de las redes sociales tiene sus pros y sus contras, y hay que establecerlos como eso. Y hay que ser responsable también en el momento de darlos. Nadie está libre de cometer un error, pero también hay formas de poder, enseñar. Acá hay una cosa muy distinta. Se mezcla un tema que tiene que ver con el juego de las redes sociales, de el pantallazo del WhatsApp, el de tanto que genera, que dicho sea de paso, es precisamente la piedra angular del periodismo de Loon, está basado en eso, en el WhatsApp, en el pantallazo, en que la modelo le dijo esto y que le mandó un mensaje de texto. En eso está basado el periodismo de Loon. Pero acá hay una cosa mucho más heavy. ¿Por qué? Porque acá se intenta mezclar ese tipo de notas con otras que tienen que ver con versiones oficiales, como la del IO, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, como el caso de las temporeras. La empresa dice que, y listo. donde es más grave. Insisto, uno puede ser atendible o no, pero hay tres casos, por lo menos hay tres, que son extremadamente graves, que se les banalice de tal forma. El de las temporeras, el de los relaves, sí, y el de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Porque el hecho ocurrió. Y se descarta única y exclusivamente porque un director de apellido Lillo, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Copiapó, lo descarta, sin siquiera haber él estado presente. ¿Y por qué lo dijo? ¿Es así? No, está lavando los focos, nada más. Hay gente testigo que los vieron y que precisamente le toman la fotografía para funarlo. No es, oye, está lavando el foco, hagámoslo pasar por esto. No fue así. De hecho, no es una fotografía. Son varias, porque tenía que ver con una funa. Entonces, el tema acá, cuando dicen esta cosa de, no, pero no le impedía salir. Bueno, es grave. Hay gente desaparecida y hay gente muerta por eso. Entonces, ahora, lo que decía Rosilio me parece atendible. O sea, esto se replica después en los matinales de... Exacto. De, bueno, buenos días a todos. Tengamos Bustamante, ahí, gánate la beca, Luxich y lo demás. Insisto, de hecho, ha quedado de una u otra manera demostrado. A mí me llama la atención, por ejemplo, canales como TVN, el periodismo es TVN, y vapulearon la propia nota de su compañera para no cagarse en la empresa porque les podía costar. Cuando de una u otra manera el periodismo, yo me acuerdo que lo conversamos acá el lunes. Puta, ¿cuánto puede ser? Un cuarto de la entrevista se la pasaron dándole las gracias porque le estaba dando la cuña un gerente de la empresa. ¿Lo pueden revisar? Sí. Eso fue el día sábado, más o menos, cerca de las 12 de la tarde, más o menos, por ahí. Las 12. Pasadito, creo. Ese es el tema en cuestión. Y es importante generar esa revisión, esa reflexión. Pero bueno, en última instancia es LUN. Pero no deja de ser... De hecho, el diario más... Siempre lo hemos dicho acá, me acuerdo de una edición que hablamos sobre medio. El diario más peligroso acá en Chile es LUN. Porque llega precisamente la mayoría... Por el costo. Que es barato. Más accesible, claro. Que está... En los kioscos, qué sé yo, y que es comprado por la gente. La Cuarta y LUN son los diarios que generan la subjetividad en este país. No es el Mercurio, la gente no va comprando el Mercurio para escuchar lo que dice la CPC. No. Eso generalmente es para gente que está mediamente informada y que quiere saber qué están pensando estos giles, con quién se juntaron, todo. El diario, el domingo, probablemente el Mercurio para encontrar pega, qué sé yo. Claro. Pero... Y ni lo lee. Y la tercera también, que generan ese tipo de pautas, pero que son pautas políticas. Esto es generar subjetividad. Y generar de una u otra manera el tema acá en cuestión. Pero, insisto, no está de más recordar, y tampoco la idea es polemizar, qué sé yo, a la gente que está puteando ahí al community manager, que es el que maneja las cuentas. No, bueno, un personal, trabajador, trabajadora que está ahí, tiene que hacer la pega. El tema es que no es malo que recordar que el LUN pertenece al consorcio del Mercurio SAP. Visto. Y que sistemáticamente han mentido y pueden volver a mentir y volver a mentir. Lo van a seguir haciendo. O sea, si en definitiva el Mercurio, que tiene un largo historial de mentira para provocar hechos políticos, se le cree ya un problema patológico. Por eso yo ponía, yo creo que algo mucho peor que creerle todas las redes sociales es creerle a LUN, así de simple. Porque LUN además tiene un sentido intencional. De hecho, yo no entiendo, por ejemplo, a veces esas falsas noticias, como el caso de este tipo de la PDI, que todas estas cuestiones, como que hay una historia falsa que van circulando. Yo no sé quién es. Como bien evidente, igual. Claro, pero yo no sé por qué las generan. ¿Cachai? Porque ahí hay una duda. Alguien que quiere tener atención, no sé. Pero yo entiendo perfectamente por qué LUN genera mentiras. No tengo por qué hacerme una gran pregunta ni un gran planteamiento para saber de que están funcionando intereses empresariales, intereses políticos. Obvio. Exactamente. Entonces yo digo, bueno, acá tengo súper claro el motivo por qué Lund dice lo que dice. Y ese es el punto. Que es bastante más claro que las redes sociales. Un diario poco creíble, un diario farandulero, que no. El hecho de que ya sus noticias se basen en farándula ya me hace pensar que una posible noticia que nos afecta a nosotros como trabajadores ya es mentira. Si mayor creer que publicidad basada en la farándula, ya que haga una nota seria, no le compro, para nada. Sí, de hecho, yo ahora pasé porque yo no compro diario, no tengo idea, pero pasé por ahí por el aeropuerto y había un kiosquito y ahí vi la portada de Lund, que me llamó la atención. Yo también. Pero no andé en el tema, por eso estaba atentamente escuchando, porque obviamente vi solamente la portada y me llamó mucho la atención. Yo solamente lo leí de mirada. Y abajo estaba la cuarta que decía, suéltenla, po, una cosa así. Así que... Sí, pues. Estaban como los dos temas y contradictorios, sí. Y bueno, hay temas de sobra, ya le dimos demasiado tema y estábamos ahí contestando también a una amiga. A la gente que está en FM y por alguna extraña razón no puede escuchar, prueben el 107.9. Estamos ahí con un ajuste a propósito del transmisor que se echó a perder. Entonces estamos con otro transmisor que si bien está bueno, tiene un corrido un poco más. Pero son, ¿qué? Mover los deditos un poquito así. Tema importante, bueno, RN sale al baile, se está hablando de acuerdo nacional, sale hablando Javier Macaya a propósito de la entrevista a Jovino Novoa, la teleserie sigue. En momentos donde la cosa está muy encrespada y las redes sociales también y la gente está encrespada, están ocurriendo muchas cosas, hay gente que cree que otra es dieta, en fin, están pasando muchas cosas en este país y la discusión que empieza ahora y lo que vamos a estar conversando es, se viene un acuerdo nacional en los cuales están de acuerdo gran parte de los grandes dirigentes de la nueva mayoría, ex Concertación, y la gente de la UDI, Javier Macaya, actual presidente interino de la UDI, llamó en una entrevista en el radial que hizo en la radio Play, si no me equivoco, o Sonar, la radio Sonar del grupo Luxich, a Daniel Matamala, Javier Macaya, presidente interino de la UDI, estableció de que vieran el tema de legislar para adelante, pero lo de ahora... que era como amnistiado. Fue un poco más o menos para resumir lo que planteó Javier Macaya. Ojo, encontró eco. ¿Por qué? Porque Jovino Novoa habló el fin de semana en el Mercurio. Precisamente, esta gente que dice, hoy estos que se creen superhéroes y que salen por la tele ventilando cosas y que han convertido esto en un show, son los tipos que están sentados diciendo eso frente a una cámara, frente a un periodista, haciendo un show. Jovino Novoa llama, de una otra manera, yo no sé si leyeron ustedes la entrevista, un poco a emular y a cobrar la boleta. ¿Cuál es la boleta? Nosotros salvamos al lago. Toca que nos salvemos todos de nuevo y que nos salven nosotros. Igual la media persa de Jovino Novoa, porque se olvida un pequeño espía de detalle. Pero la gente tiene mala memoria y para eso están los medios como los uno y otros más. Claro, pero sí ese hecho, porque el hecho del acuerdo por Spinac es algo que no se va a volver a hablar. Eso claramente quedó en el tabú de la política. Uh-huh. Pero lo que está diciendo, bueno, claramente dijo Jovino Novoa, es bueno, ¿qué tal si damos de nuevo otro de estos acuerdos y esta vez devolvemos la mano para que la estabilidad del país siga funcionando? Además que una cosa que probablemente ambos lados estén interesados ya. Porque ya no solamente se trata de la UDI. La UDI claramente es el más golpeado de todos, pero la Concertación también se va a ver afectada y por lo tanto tomar esa postura de los acuerdos políticos puede ser la solución. Ahora uno entiende nuevamente, y perdón por volver al asunto, pero uno entiende y dice, bueno, también esta adversión contra las redes sociales es por algo. Porque la diferencia que podríamos encontrar entre el acuerdo de Lago Longueira es que la opinión pública no contaba con medios de autoexpresión, podríamos decir. No se contaba con redes sociales, no se contaba con espacios en donde uno pudiera opinar fuera de los cánones de los medios establecidos y prácticamente podrían decir los medios en papel. Uh-huh. Medios digitales prácticamente no habían. Blog prácticamente ni siquiera habían en esa época. Había un par de páginas web, cosas así, que no eran capaces de entregar mucha información. La digitalización del país era mínima también. Y por lo tanto era mucho más fácil hacer un acuerdo. Y el acceso de las personas a esta internet o redes, exacto, era menos, entonces no había forma. Exactamente, exacto, eso es lo que me refería. Y eso se le suma justamente pero a que se podía hacer esto de una forma mucho más impune, mucho más tranquila, etcétera. Lo que vemos hoy en día es que ya no es tan fácil. O sea, se puede hacer el acuerdo, claramente se puede hacer, siempre se va a poder hacer. Uh-huh. Pero los costos políticos, podríamos decir, son mucho más altos. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Es justamente por eso, porque los costos políticos han ascendido. Pero sin embargo, lo que se están dando cuenta es que incluso siendo los costes políticos tan altos, puede ser que sea conveniente. O sea, porque ya estamos tan mal, está tan mal la situación, que incluso ya aunque sea evidente que hicimos un acuerdo, aunque todos dijeran prácticamente por todos los medios del mundo que hicimos un acuerdo, es más conveniente que afrontar todas las consecuencias. Por lo tanto, si uno suma costos, beneficios, podría ser incluso favorable, a pesar del costo altísimo que podría tener en el momento de hoy, hacer un acuerdo entre así todos los sectores. ¿Así como por lo menos están hablando de mí? No. significa evitar procesamiento, significa un montón de cosas que te frenan, por lo menos. Hacer el acuerdo significa dejar de hablar del tema, dejar de tirarse fuego cruzado. Tiene sus beneficios, tiene altos beneficios, de hecho, muy altos beneficios. Y ya como están las cosas, puede ser que esos beneficios sean mayores al costo de que todo el mundo diga, bueno, de nuevo hicieron un acuerdo entre toda la clase política. Entonces estamos como en ese punto. Entonces es perfectamente posible, dependiendo justamente de ese costo, de ese análisis costo-beneficio, de que se haga un acuerdo entre la derecha y la nueva mayoría. ¿Y eso lo dijo claramente? Es que yo no la... No, dijo ese punto del coste-beneficio, porque claramente ellos no están hablando de eso. Ya. Pero claramente tienen como premisa de que esta vez no va a ser tan fácil como la otra. De hecho, por algo no se ha hecho antes. Y uno dice, ¿por qué no se hizo inmediatamente esto? Bueno, no se hizo inmediatamente porque dos motivos, yo diría. Porque primero la nueva mayoría pensó que podía pegarle mucho a la UDI, sin que se le devuelva la tortilla. Claro. Después cuando salió la lista Sokimich se dieron cuenta que sí se le podía devolver la tortilla. Y en segundo lugar, porque ya no es tan fácil hacer un acuerdo así y que todo quede bien y que todos queden felices y que digan que nadie se dé cuenta. O sea, que se den cuenta, pero que no esté la repercusión tal como para que esto pueda escalar. En este caso podría escalar por las redes sociales y lo más terrible es que después de las redes sociales escalen algo más. Que es verdadero riesgo. Las redes sociales que hablen, no hay problema. Claro, el problema es cuando la gente salga de frente a la pantalla. Claro. Y ese es un problema, cuando la gente se empieza a movilizar, un problema para cualquiera. Y los redactores y gerentes del LUN o del Mercurio SEAP lo entienden muy bien. Son de un realismo político que da miedo a veces. Y por eso se está poniendo el tema de la inestabilidad. Acá hay que poner varias cosas. De hecho, a propósito de información, ayer estaba viendo imágenes respecto de lo que fue el momento en el que sacan y rescatan al carabinero que falleció producto de un disparo más o menos en la zona cercana al cuello, en la cual obviamente está sobrepasado su chaleco antibala. Y es muy distinta a la historia que nos presentaron el día anterior. Ustedes recordarán que estaba la fotografía de un radiopatrullo completamente acribillado. Sí. Cinco balazos. Acá hay un... ¿cómo se llama? Un carabinero que estaba con un piquete en una de las esquinas y que sacado por el propio piquete de la esquina de donde estaban, era el que estaba a cargo de las lagrimógenas. Una historia muy distinta a los carabineros que estaban. Estoy hablando que murió y ayer salieron las imágenes. Dice, pero ¿cómo se distorsiona tanto una cosa con otra? Ahí nadie alegó y esos periodistas progres que enseñan periodismo en universidad y van a ocupar estos casos para enseñarle a los plebeyos, se cuestionó ese tipo de cosas. O sea, la foto del auto no tiene nada que ver. De hecho, no tiene nada que ver. Es súper llamativo. Porque el carabinero estaba, y precisamente él estaba a cargo de las lacrimógenas, de lanzarlas. Estaba con uniforme antidisturbios. De hecho, se muestra cuando lo van sacando, que es arrastrado por un montón de efectivos de carabineros, que lo suben a un furgón rápidamente, un furgón policial, y salen inmediatamente al consultorio más cercano, que es lo que ocurre en definitiva, y es atendido allá donde fallece posteriormente. Aparte que se ve, nunca se ve en el video de que lo están sacando del auto. No, porque lo están sacando del lugar donde estaban ellos y estaban obviamente, ahí se entiende un poco, entre comillas, entre fuego cruzado. Pero no sé, la versión que se daba era completamente distinta. Ellos estaban en la radio patrulla, fueron acribillados ahí y una de las balas. De hecho, es más, la foto que circuló era una radio patrulla que estaba completamente aliada y que mostraba agujeros que eran simétricos con armas de grueso calibre, pero de ráfaga, claro. De hecho, eran 5 balazos simétricos y este muy, muy importante. Momo llama, a propósito, para terminar eso, lo que quería llegar es, se habla, a propósito de lo que ocurrió, se habla de la posibilidad de instalar la estado de sitio en las comunas donde se registran incidentes habitualmente para ciertas fechas. Es lo que planteó. Dijo, no queremos, pero nos veríamos obligados a hacerlo. Fueron las palabras textuales de Mahmoud Alewi, subsecretario del Interior, o ministro del Interior, digámosle, porque la verdad Peñalillo no lo es. Cosa que también la venimos diciendo hace mucho rato, Mahmoud Alewi, el que maneja el Ministerio del Interior. Entonces, se está armando como una especie de amenaza velada hace bastante rato. De hecho, Momo, y aquí quiero hacer la colección, dice, hoy en España nos pueden caer multa por según qué comentarios hagamos en las redes sociales. Sí, por la ley Mordaza. De hecho, hace este. Por eso no es tan gratuito lo que está ocurriendo porque no va a faltar. Apostemos acá, nos gusta apostar acá, sí. Apostemos acá en la mesa de que a raíz de la portada de Loom va a salir hoy día o mañana un parlamentario diciendo hay que regular el tema de las redes sociales para que no genere pánico, para que no genere incertidumbre. Apuesto lo que se quiera. Esto no da punta sin hilo. Yo apuesto que además está Farcas metido en esa ley. Eso irá a la segura, pero probablemente, pero probablemente sí. Yo creo que no va a faltar el parlamentario o parlamentaria que va a salir diciendo regúlense las redes sociales porque están llamando, pues están generando pánico, porque están generando los mismos que han mentido, pero enormemente a través de sus propias cuentas. Pero estoy seguro de que eso va a ocurrir. Hay un objetivo acá. La cosa está, hay una sensación, es como esto, antes de la tormenta hay una especie como de electricidad en el aire. Cuando uno está así como en el invierno y ve las nubes medias grises, hay como una electricidad en el aire. Y eso probablemente tiene preocupada a mucha gente, que se le pueda mojar la casa. Que no era el material de alta construcción antisísmico y antifuego, como decía el administrador de la Capilla de los Robles de la Frutícola Atacama, sino que era material ligero nomás. De hecho, es más, es súper complejo, porque el tema de los containers, mucha gente se enoja por el tema de los containers. La verdad, los containers aguantaron más que las casas que hoy día, dicho de paso, no existen de las mujeres que las de material ligero. Así es. No, claro, lo que uno ve, además, bueno, con esta... Yo creo que vamos para allá, el estado de sitio... o sea, nos van a vamos a estar militarizados más todavía para las fechas emblemáticas en las poblaciones, como la de acá, que a nosotros nos invaden una semana antes, pero para esa fecha yo creo que va a haber va a payar el asunto. Es formalizar algo. Y sabes tú que me llama mucho la atención el tema de lo que estaba hablando el Toño con respecto a la contradicción que hay con respecto a la muerte de este carabinero. Porque, no sé, yo soy súper mal pensada. Bueno, siempre lo hemos dicho, soy súper mal pensada. Que hasta lo tiraron a los leones al tipo para justificar una cuestión así. O sea, uno, soy súper mal pensada, yo sorry, pero... Yo funciono más como caja negra en esas cosas, porque de que lo hayan hecho, diré, no sé, yo no puedo opinar de eso porque en realidad no lo sé. No, por supuesto, yo tampoco lo sé, pero soy mal pensada. Ahora, que uno pudiera descartar de que este gobierno es tan bueno que jamás haría eso con alguno de sus funcionarios, claramente tampoco lo haría. No. Pero el hecho sí es que le sirvió para dar el momento político y instalar este tema. Para mí como le tema... ha servido mucho sí. de los montajes, por ejemplo, que han hecho allá con los mapuches para poder aplicar la ley antiterrorista. Entonces, por eso a mí no me llama la atención que hagan este tipo de cosas para poder instalar una militarización. Eso en las poblaciones. Vamos, para la fecha emblemática. No lo voy a decir. Claro. Gracias. A mí, de hecho, lo que se habla, para que la gente, si la gente no entiende, cuando se habla de estado de excepción, estado de sitio, en las comunas están hablando de que los que se hacen cargo, los militares. Como que si eso fuera a ayudar, claro. Si eso fuera a calmar la situación. Y que libertades condicionales se van para la casa por un rato y vuelven al día siguiente cuando se levante el estado de sitio. Hay que decir que bueno, que prácticamente acá en otros lugares se vive una suerte de sitio, no un estado de sitio legal, pero sí se sitian acá la Villa Francia, hay otras poblaciones también donde la intervención policial, de policía militarizada, que no son derechamente militares, pero funcionan en muchos sentidos como tales. Y eso funciona desde antes de la fecha emblemática. Exactamente. Sí. Se ve presente. Y posterior a ella, porque hasta hoy día todavía yo veo furgones paseándose en 5 de abril. Claro, exactamente. Es constante. Sí. De hecho, mira que hay una buena analogía. Marcelo dice, no queremos tener que poner estado de sitio, sonó muy a... Nadie quiere que vuelva John a la granja. A propósito de la granja de los animales. Claro. Tal cual. Así como, oye, nadie quiere que vuelva este, pero si no hacemos esto, vamos a tener que hacer que vuelva. Sí. Igual le revela un poco una cosa que acá también se viene diciendo, que yo estoy convencido que es así, que el estado policial. O sea, vivimos un estado policial y dado que vivimos un estado policial, un estado... contrainsurreccional también, es que ellos no tienen ningún problema en dar un paso más adelante, incluso. O sea, si tienen que dar este paso, no hay un reparo moral ni un reparo de contradicciones en cuanto a la ética de los que están gobernando en pasar, de podríamos decir, del sitio de facto con fuerzas especiales al estado de sitio como una institución, como un estado real, legal, podríamos decir, dentro de lo legal, entre comillas, no legítimo. Considero que esos estados del sitio no son legítimos, por lo general ninguno es legítimo. Y eso sumado, por supuesto, a que Bachelet ha llamado a estado de excepción constitucional cuantas veces ha podido. Eso no hay que dejarlo afuera, o sea... Sí. Justificado no, ella no ha dudado en llamar a los militares, sí. Para que los militares tengan el control y el cargo en cuanto desastre, que son muchos. Los ha hecho siempre. Exactamente, sí. Lo ha hecho sistemáticamente, por lo menos durante este gobierno. Uh-huh. Y del gobierno anterior también. Sí, pero no con tanta premura como ahora. Ahora inmediatamente ante la duda, inmediatamente llama a que los militares controlen el lugar. Entonces, en ese sentido, primero, eso es naturalización. Hay que considerarlo. O sea, naturalizar la presencia de militares en caso de alguna pérdida, podríamos decir, del orden, se está naturalizando a lo largo del territorio. O sea, la gente no cuestiona, por ejemplo, y uno ve que la opinión pública, la prensa, no cuestiona, por ejemplo, la utilización del estado de excepción en los desastres. Cuando pudieran existir otras figuras, se pudieran crear otras figuras que pudieran servir para eso, que no sea que el militar esté a cargo, de que hayan toques de queda, de que el militar pueda matar prácticamente impune a alguien, como de hecho ha ocurrido en el 2010, por ejemplo. Por lo tanto, y muchas veces por la espalda. Claro, se está naturalizando eso. Y en segundo lugar, es parte de una práctica que va en ascenso también de la represión en esos días. O sea, de hecho... lo que dice Alewi, yo creo que algo que tenía más o menos pensado, y por supuesto le surge el momento político para poder decirlo. Ahora, lo que sería interesante es pensar, es súper afortunado lo que pasó, claro, para ellos, pero qué hubiese sido si que Uvilla, por ejemplo, el gobierno de Piñera, hubiese dicho eso, todas estas personas de la Concertación hubiesen salido a gritar, ¿cómo es posible?, diciendo que esto es volver a la dictadura, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Pero como se trata de la Concertación, no hay problema. Se nos va a morir, Joaquín. Estoy de vuelta. Sí. Sí. Oye, y con respecto a la ley Mordaza, no es primera vez que hay una intención de aquello. Me recuerdo tiempo atrás que también se había hablado del tema. Y ahora el hecho de que Lund, a propósito, publique esto, así como no se crea todo lo que dicen en las redes sociales, incita a que a futuro vaya a empezar a salir estos temitas al aire. Y bueno, y además la natural propensión de Chile a copiarle España. O sea, ya está viendo algunos que están hablando de la pentacasta. Ajá. Y claramente también uno le da cierta seña y de hecho... fuera de broma, aspectos de la ley antiterrorista que se están debatiendo ahora son aspectos de la ley antiterrorista español. Ahí, podemos decir, un tráfico o un intercambio es bastante fluido entre la política chilena y española, dependiendo de si es concertación con el partido, con el PSOE, si es que es la derecha con el Partido Popular, que genera de que muchas de estas cosas se importen. Por lo tanto, no es de extrañar que alguien se le ocurra, de hecho, proponer algo muy parecido a la ley Mordaza. Y yo creo que lo van a hacer, ¿sabes por qué? Porque ya las redes sociales están siendo peligrosas para el gobierno. Porque se está transparentando todo y se está diciendo todo. Entonces ya son un peligro las redes sociales. Así como para las fechas emblemáticas se supone que los pobladores son el peligro y nos van a aplicar un estado de un toque de queda y todas esas cosas, ahora van a empezar a limitar las redes sociales porque son un peligro para ellos. Po. Nosotros somos un peligro para ellos. Oh, por supuesto que sí. Mm. En la medida que haya más conciencia, más organización, va a ser un peligro cada vez mayor. Mm. De hecho, lo que uno ve, y ahí uno tiene que también ver qué carácter va a tomar, porque, por ejemplo, yo siempre he dicho, la diferencia entre la ley Hinspeter y, podríamos decir, la batería de leyes de Peña y Lillo, es que la ley Hinspeter intentaba desmovilizar, agarrar a la movilización en términos generales y apagarla, o sea, y reprimirla. Lo que hace Peña y Lillo, lo que está haciendo este gobierno, es que aplica mejor la represión selectiva. O sea, vamos a aplicar espionaje, vamos a aplicar agentes encubiertos, agentes instigadores, para justamente sabotear a las organizaciones. O sea, los sectores más organizados, los sectores más avanzados, podríamos decir, de la sociedad, van a ser los que va a apuntar esto. Probablemente también en términos de medios también va a ocurrir lo mismo. O sea, yo creo que más allá de si cierran o no las redes sociales, lo que también se va a hacer es que se va a vigilar mucho más las redes sociales. Y eso yo creo que es algo que también se va a ver más a futuro. O sea, ver quién está tuiteando, vamos a intentar identificar a esas personas, vamos a tener... Y empezar a bloquear en las cuentas, claro, ese tipo de cosas. Exactamente, y en la medida que te están empadronando, que uno sabe que te están vigilando, uno se abstiene, por lo general, de emitir su opinión. O sea, uno no va a tener el valor de decir algo si saben que en realidad tu IP o todos tus datos están... siendo monitoreados e intervenidos por el gobierno. Entonces, eso justamente también es otra estrategia que puede ser menos ruidosa que la ley Mordaza, porque la ley Mordaza, en realidad, yo no sé cómo la aprobaron en España, realmente una ley así que viola las libertades abiertamente, obvio, derechamente, o sea. Y no se logró tener la oposición necesaria para poder bloquearla, y se hizo impunemente. Yo no sé, tal vez tengo un poco más de fe en Chile que en España. Creo que eso. ¿En ese sentido? En ese sentido, sí. Y creo que acá tal vez se podría generar más movilización que en España, incluso para frenarla. Pero eso no significa que algunas formas más astutas, probablemente que este gobierno sí maneja, sean capaces de poder ser coladas o de ser utilizadas para. De un modo u otro, refrenar la opinión pública de las redes sociales y, por supuesto, refrenar lo que vendría después, que serían las movilizaciones. De alguna forma ellos van a tener igualmente el control. Claro, y lo van a buscar. De todo lo que nosotros hacemos. Y respecto al estado de sitio, en la medida que ellos obtengan una opinión pública favorable con esto, van a poder instalarlo. Yo creo que en este momento no... no fue tan ruidoso como debería hacerlo las palabras de Alewi, justamente porque se ha ido naturalizando el estado de excepción. Y el estado de excepción por muchos es visto como algo incluso positivo, algo que pone orden, algo que disminuye la incertidumbre, etcétera. Y por lo tanto, si en la medida que lo va instalando y si es que no hay oposición real a eso, no hay argumentos reales a eso, puede ser algo que se instale. Y eso sería muy peligroso, creo yo. O sea, claramente sería, por ejemplo, quitarle la libertad acá y otros lugares por varios días. O sea, la libertad de circular, la libertad de expresión, y finalmente detención por sospecha, un montón de cosas más. Entonces, claramente... Como nos pasaba en dictadura, que finalmente era así. El tema acá, lo preocupante es que efectivamente se naturalizan cosas, efectivamente ocurre esta normalización de la excepción, la excepción de estado de excepción, precisamente. Exacto. Porque están suspendidos los derechos. Importante para una sociedad que si dice ser respetuosa de los derechos, el estado de excepción lo suspende. Hay un tema no menor, recordemos que este 29 de marzo que pasó, probablemente de haber sido uno de los más, no va a decir tranquilo ni nada por el estilo, algunos dirán, mira, está el tema del cabildo, pero bueno, estaba lo que la cabeza de mucha gente en el norte, lo que está pasando en el sur, con el tema de casi 50 focos de incendio, con la crisis política que hay en este país, que es evidente, y que se quiere hacer un acuerdo político. Entonces, como que si no hubiera estado el carabinero que falleció, se habrá hablado muy poco. De hecho, la noticia fue el carabinero muerto, que era un nuevo mártir, en las colisiones, que insisto, ayer tuvimos mucha más información de la que habíamos tenido recientemente. La historia era diametralmente distinta a una emboscada, que es la que se hablaba en primera instancia. Entonces, hay elementos que cuando se hace política, se hacen apuestas y se hacen cálculos, y sobre todo en la política oficialista, por así decirlo, o tradicional. Oye, decretemos estado de emergencia, mira, pero es que ¿cómo eso verá la encuesta? Oye, alerta sanitaria, o decretemos que hay crisis sanitaria. Bueno, es que eso puede ser complicado, porque se evalúan números, se evalúan puntos. ¿Va la presidenta para allá o no? Y hay un grupo de asesores que dice, bueno, que puede ser bueno, pero también puede ser increpada y baje mal la encuesta. Todo es una apuesta de suma que tiene que ver con mantener una estabilidad, la estabilidad que ya sabemos para qué sirve, para ser beneficiosa para el gran empresariado. De hecho, por ejemplo, y nos vamos a meter también de lleno con eso, ayer salió una información que no ha sido desmentida por el Mineduc, de hecho se ha quedado callado, respecto a que estaría estudiando esta nueva fórmula que tiene que ver con una especie de impuesto al título, impuesto al profesional, que es, no va a ser gratis la educación, va a ser un Corfo 2.0, 3.0, una cosa así. Es un crédito, pero que en realidad ya no se llama crédito, se llama impuesto. Exacto. Es un cambio de lenguaje nomás. Porque, no tengo que pagar el crédito, no tengo que pagar el impuesto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué significa esto? Estudio hoy, pago mañana. Sigue siendo más o menos lo mismo. Y sí, no ha sido desmentido. Son esas noticias que además se filtran. Eso también hay que entender, que los medios también hacen eso. Que se filtran noticias para saber la reacción. Entonces, probablemente en este momento lanzan una información, no la confirman ni la desmienten, esperando a saber cuál es la reacción ante eso. Entonces, dependiendo de eso, le ponemos otro nombre o hacemos algo un poquito distinto, etcétera. Pero también, bien preocupante, porque claro, cuando se habla de la gratuidad, hoy en día no se habla de la gratuidad. Cuando se selecciona a esa persona que después tengan que pagar años enteros de su vida por la educación que tuvieron antes, en mi mundo eso no... O sea, tú estudiaste, hazte responsable y aporta para que estudien los demás. Claro, pero en realidad es como que estáis pagando lo que estudiaste tú. Sí. O sea, podemos hacer la figura que queramos en la pizarra y en el fondo es lo mismo. Sí. Entonces uno dice, y estáis pagando más de lo que supuestamente te costaba. Oye, pónganle ojo ahí a @momo_revoltran, tal como suena. arroba Momo Revoltrán, está viendo que a propósito de la ley Mordaza, y hay un análisis que está haciendo que está bastante interesante, que tiene que ver con efectivamente, de hecho, la movilización acá, se refiere a España, no solo está anulada por la ley Mordaza, sino por el efecto de los nuevos partidos. Estos nuevos partidos de izquierda están provocando la desmovilización en las calles. Y que acá se habla un poco también de aquello. Obviamente, muy sobradamente, hemos conversado con gente también de España, que tiene un análisis más o menos similar, que tiene que ver básicamente con... Hay dos, creo, partidos que están ya siendo, entre comillas, gravitantes, que está el caso de Podemos y el caso de Ciudadanos. Uno dice que son como dos opciones distintas de esto, uno más de centro derecha y otro que se supone que... se supone que es de izquierda, pero que se dice que no es de izquierda porque la izquierda y la derecha no va... Una cosa media extraña. Uno es como izquierda autónoma, el otro es como amplitud. Así como a... Más o menos. El caso de Ciudadanos con el caso de Podemos. Sí. Pero tiene que ver también, vuelvo a insistir, con un efecto a nivel global. No es tan particular. La particularidad tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Nuestra particularidad tiene que ver cómo enfrentamos de forma distinta. Pero, ojo, porque en España hay un caso, un tema de corrupción grande, que ha afectado particularmente al PP y al PSOE en cierta medida. Y que toca, no sé si ahí implica necesariamente un caso de corrupción, pero por lo menos un caso de discutible éticamente, no sé. Es un tema más complejo el caso de Monedero, que era del Podemos, que recibía plata, no poca, de asesoría. Para Venezuela, básicamente. Y hay una división ahí que se generó dentro de Podemos. Pero a lo que vamos es que hay un escenario bastante movido. Hay un escenario a nivel global que tiene también su repercusión y capítulo en Chile, así como en Brasil está generándose todo un tema por la corrupción del caso Petrobras. Insisto, una sensación térmica que genera precisamente leyes como la ley Mordaza, que genera que de una otra manera, oiga, si sigue así, ¿cómo? Si sigue así porque pensamos nosotros que puede seguir así, o si sigue así, si es que pasan cosas similares, porque hay una advertencia sin clarificar a propósito de qué se está diciendo, del carabinero muerto. O sea, el carabinero muerto implica necesariamente un estado de excepción. Porque el carabinero vale más que... De hecho, este gobierno se comportó exactamente igual que Hinchpeter cuando decía que un carabinero vale más que cualquier otra persona. Matar a un carabinero es matar a la patria, ¿se acuerdan de ese tipo de frase? Sí. La última reserva moral. La última reserva moral. Y esta cosa de, no, es que condenamos y la cosa y todo así muy muy lindo, muy progre, muy hasta muy los periodistas diciendo. Bueno, así. Cuando hablas tú, periodistas cuando vienen echando los carabineros ahí, estaba fuera del consultorio dando las condolencias y todo lo demás. Cuando queramos combatir la injusticia social, tenemos que combatir la equidad respecto a nuestros propios criterios y ponderar en términos de la empatía. A mí me parece lamentable de que una familia que es en su padre, de que ya se haya metido a carabinero ahí, me parece lamentable por la familia. Es carabinero, ¿cachai? Sí, en definitiva, nadie carabinero, más carabinero que hace esa pega. Es como el minero que hace una pega súper complicada y nadie anda llorando porque murió en la faena. Sí. O sea, cuando cada vida importe, estaremos hablando de una sociedad distinta, estaremos hablando de una sociedad justa. Y esta sociedad no es justa, esta sociedad es injusta. Discutamos sobre la forma en cómo cambiarla, discutamos en términos tácticos, como dijo Recabarren, en algunos quieren ir en bicicleta, otros en auto, otros caminando, otros corriendo, pero la verdad es que vamos para allá. Está bien. Pero el punto acá es lo que está ocurriendo a nivel de sociedad. Hay efervescencia, es cierto, que no ha sido manifestada todavía en las calles, que probablemente lo va a comenzar a hacer. Insisto, el cambio ahí va a ser cuando en las marchas por la educación ya no estén adscritas a la educación, sino cuando las marchas por esas que están convocadas, qué sé yo, el 19, el 16 de abril, ¿cuándo es? 19, ¿cierto? 19, sí. Ya, 19 de abril, las pancartas sean el que se vaya todos, las pancartas sean ya no más corrupción. No va a faltar ahí el problema. Queremos hacer para que la Bachelet no haga un estudio. De hecho, acabo de ver de que a la bancada por la constituyente, ahora no es bancada por la educación, es bancada por la constituyente, un grupo de abogados le entregó una especie de informe. Un grupo de abogados que se reunió con la gente, un grupo de abogados que se fue a poblaciones, que se fue a las fábricas, que se fue a ver a temporeras, que se fue a ver, qué sé yo, a la gente en las minas, que se fue a ver a la gente que está en los concelter, a preguntarle qué tipo de constitución quieren. No, un tipo de abogados que se juntan a tomar whisky con gente muy progre y buena que quiere salvar las ballenas en el mundo, y se la entrega. El tema de la forma y el fondo de cómo se quiere plantear es extremadamente importante, porque eso es lo que está en discusión. No está la redacción, porque fíjate que una constitución que diga el derecho, el agua es un derecho humano, por tanto el agua no va a ser privatizada, da exactamente lo mismo si no tenéis fuerza con la cual ejercer aquello. Las leyes son letras muertas, las leyes justifican la acción de la clase dominante. Pero esas se ejercen porque tienen el monopolio de las armas, está Carabineros, si es que en un momento te queréis pasar de listo. No es un papel. Y eso es lo que no se entiende. Y para que eso pueda ocurrir, tiene que haber un movimiento de la gente, del pueblo, de la clase, de, llámelo usted como quiera, fuerte, que es quien va a hacer de que esa cosa se cumpla. No es una ley la que tú le dices al cabrino. Pongo un ejemplo así, pero gráfico rápido, instantáneo. Váyase usted a una marcha y cítele una ley a un carabinero. Lo va a mandar a la cresta si es que no le pega un lumazo. Un lumazo no. La ley no es la que te resguarda. El ejercicio del poder es lo que hace que, si hay una sociedad empoderada, la ley que establece esa gente es la que tiende a valer. No son hojas. Yo puedo escribir una constitución ahora aquí y redactarla y no va a tener ninguna validez. Porque no la puedo plantear en el ejercicio mismo. Por eso no es un tema, ay, veremos más adelante y todo. El tema de que hay un movimiento popular, social, que los movimientos sociales sean robustos, fuertes, que haya un sindicalismo real, no es un tema de buena onda, no es un tema de, ay, sí, lo iremos viendo. No, es esencial si realmente se quiere cambiar todo. Quien no esté planteando algo así, lo que está tratando de hacer es traicionar. Lo que está tratando de hacer es maquillar una cosa. Y es súper fácil decirlo de Providencia para arriba, sentadito en un café literario, en donde tú puedes ver qué tipo de constitución sería mucho más legítima que la que hizo Pinochet. Pero acá lo que se quiere es convocar a la participación. Sí, esa es la idea. Y cuando se convoca a la participación es asumiendo y bancándose lo que puede decir la gente. Y ese es el problema. Por eso cualquier llamado a ser súper pro y súper de experto no tiene absolutamente ninguna validez social. No, la única validez social que tiene es justamente... Es tratar de validar a lo que ya está. Exactamente, validar esta sociedad. De hecho, ustedes no sé si escucharon a Camilo Scalona el día domingo. Que estaba sin pijama. Estaba sin pijama. De hecho, lo presentan así. Sí. No vino con pijama hoy día. bueno, ¿sabes lo que dijo Camilo Scalona? Que él no estaba contra la Asamblea Constituyente. No. De hecho, matizó, dijo, no, yo estaba en el gobierno de Piñera, me parecía imprudente hacerlo. Me decía que era fumar opio porque no lo iba a hacer. Sí. Y cuando Camilo Scalona ya está pensando en la Constituyente... Porque ya la cosa va, por Lampedusa, todo cambia para que nada cambie. Es porque la salida que tienen, po. O sea, hacer una Asamblea Constituyente, una salida donde puede relegitimar este sistema, ya no va a ser la Constitución de Pinochet. No. La transición ya sí tiene que haber acabado totalmente. Uh-huh. Es una sociedad nueva. Vamos hay una discusión ahí, Robinson. Atento, Momo, ahí para que se hagan los contactos y converse, porque dice: me van a perdonar, pero la única izquierda revolucionaria en el Estado español es la izquierda Versalé y CUP independentismo catalán. El CUP independentista catalán. Yo ahí haría matices, pero interesante discusión. Sobre todo porque ha tenido mutación en la izquierda Versalé. Para la gente que no conoce lo que es la izquierda Versalé, es la izquierda de una u otra manera dentro de lo que fue el movimiento de la independencia del País Vasco. Sí. Que ha tenido muchas mutaciones, modificaciones y todo el tema. Pero bueno. ¿Cómo quién vendrían siendo acá? Es que son movimientos de liberación nacional. Es que son movimientos específicamente independentistas. Es súper... podía asemejarlo a lo que ocurre en Irlanda. A ver, acá si hubiera un partido mapuche... Sí, una cosa así. Un partido mapuche no es la cosa bonita y todo. Un partido mapuche que tiene distintas formas de lucha... Mm. Sería una especie como izquierda versal. De hecho, siempre ha habido como ese alguno tratar de evocar un poco a lo que ocurría con lo de Tarra, con lo que pasaba con el pueblo mapuche. Ojo, porque hay muchas similitudes, muchísimas. En términos de que está el idioma, está la cosmovisión, está... De hecho, el tema de los vascos no es solamente el tema de que están en una parte distinta geográficamente, sino porque hay todo un rollo... una visión de las cosas, sí. Incluso una especie de característica. Los vascos son realmente tosudos. La diferencia es que los vascos tienen bancos. Eso es una pequeña diferencia. Sí, y la diferencia es que tiene una burguesía muy potente. Muy potente. Por eso algunos incluso de esta burguesía querían y financiaban también el tema de la independencia. Después, cuando ya le estaba más rentable su negocio, no le parecía tan chévere. Sí, el tema de Euskadi es un tema de estudio interesante. Ahí pueden profundizar, hay material disponible en español, que también está en Euskadi, euskera, que el idioma que aquí viene a ser como el mapuzungún, está también ahí disponible. Hay un documental muy bueno que se lo recomiendo, que es La Pelota Vasca. Véalo, porque ahí trata sobre el tema de la cultura, la cosmovisión, la visión política y la visión cultural, lingüística de Euskadi. Yo te veía Pelota Vasca, era entretenido. ¿Sí? El deporte. Sí, po. Es entretenido, bueno. Sí, mira. Sí, hay una línea, dice, son independentistas, pero de izquierda revolucionaria anticapitalista. Ver los diputados CUP de en Cataluña y su pelea con Podemos. Bueno, es que Podemos es el híbrido que siempre sale cuando hay crisis. ¿Qué quiere ir a tomar café? Prepárese, vaya a buscar café. Porque ¿Qué Joaquín paremos? Me tiene contaminada completamente. De hecho, comprometimos que hoy día no vamos a hacer pausa musical. No, tenemos que hacer porque hay que contaminar este espacio. Sí, me si tiene. No, voy a quedar enferma usted, yo. Sí. Yo soy un microbio. Bueno. Es un microbio. Soy un macrobio. Bueno, pero ahí hay elementos interesantes para poder discutir y todo lo demás y profundizar. Pero lo pasamos someramente, de manera muy superficial. Pero parecía atendible a propósito de lo que estaba señalando Momo por las redes sociales. Momo, puedes ocupar el hashtag matinal RBF para que también te puedas leer lo otro, porque sí, las menciones nos llegan a nosotros generalmente. Así que ahí. Pueden mandar temas musicales también. O tiende a ocurrir. De hecho, deberían hacer. Hay gente que aquí escucha todos los días. Deberían hacer eso solo para estar llamando, porque después que no alcanzamos. Hay algunos que todos los días hay que decirle. Hay gente, digo yo. ¿Ah? Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. En el matinal y empiezan a mandar música al tiro. Claro, pueden mandarlo de arte incluso. Sí, para profundizar bien lo que tiene que ver con el tema del Mineduc, porque hay varios datos ahí que son bastante interesantes respecto a cosas que venimos diciendo también hace un buen rato. Sí. El tema del 70% más vulnerable. Ojo, no el 70% de las personas, el 60% más vulnerable, que ahí bajamos inmediatamente cerca de un 40%. Si es que, porque va a depender de la ficha de protección social. ¿A quién van a considerar vulnerable? O sea, primero considera a los que tienen ficha. Es lo primero. Es gratuita en la educación. Y un puntaje que obviamente no es lo real. Lo que realmente representa a la familia que se le hizo la encuesta. Porque estamos claro que los puntajes ahora han cambiado muchísimo con esta nueva forma de poder encuestarte. Y que te cambiaron todos los puntajes. Pues la gente que tenía realmente un puntaje que le daba acceso a muchos beneficios, ahora ya no tiene ese puntaje, pues ya ahora está limitado. Sí. Y siendo que la familia quedó en las mismas condiciones, que no hubo variación. Al contrario, con el tiempo se bajó, le fue peor económicamente y aún así se le subió el puntaje. Entonces tampoco es... Claro, y solamente la gente que tiene puntaje de esa, probablemente el 70%, o sea, es mucho menor, claramente, y cuando se habla de la gratuidad, cuando se habla de justamente de un Estado de Derecho frente a un Estado que subvenciona, o sea, un Estado que podríamos decir que subvenciona a ciertos sectores, claramente esto no cambia la lógica esencial, podríamos decir, del Estado. hay una mentira infraganti, hay una mentira evidente, hay una mentira descarada, que es la reforma tributaria que supuestamente era para esto, no lo fue. Y se aseguró precisamente decir que se hizo un cambio para mantener esta cosa lo más parecida a lo que estaba con los empresarios. El argumento de la reforma tributaria, con cálculo en mano, matemática, era para financiar la gratuidad de la educación. Ahora se está diciendo que no, y que no tienen para financiarla, va a ser el impuesto a los profesionales. Eso es un anelojo, pero con cuática. Pero están preocupados de la chaquetita del ministro de Bolivia, que decía amar para Bolivia y le sale el chauvinismo. Se lo están afaenando acá con cuática. Y no se dan algunos ni por enterado. Aunque yo creo que cada día hay más gente que aumenta de que saben que se lo están afanando mal. El paso mal, del siguiente mal. Es hacer algo al respecto. Que también eso es lo que a veces falta. Porque a veces estamos así del grado de la indefensión. Y decimos, ya nos están fregando la vía, nos están arruinando todo. Ya una vez más que nos metieron un gol. Así. Bueno, hagamos algo al respecto para que eso no siga ocurriendo. A mí me preocupa eso, que la gente esté como muy tranquila, asumiendo que se lo están faenando, como dice el Toño. Eso que me molesta. Entonces yo igual espero que la gente reaccione. Claro, pero igual hay un tiempo de reacción que es normal. Sí, no, sí, estamos claros. Porque un tiempo que cuando es un proceso y estamos en ese proceso, o sea, como ya asumiendo que nos están faenando, luego ya nos provoca un poco de risa cada una de las faenas y luego, bueno, sí, después vamos a explotar, pues. Claro, primero se naturaliza. Nos vamos a una pausa musical. Vámonos a propósito de esto que tiene que ver con el tema de los medios de comunicación. ¿Cuál es la canción esa? Los papás le dicen... Exactamente, bueno, nos vamos a ir con... ¿Cómo se dio el nombre? Candanga. Una banda extinta ya, que estaba, por lo que me contaron, por lo menos a mí, pero que ese es un clásico, un tema que la verdad, muy pedagógico que enseña. Pero no, vamos a ir primero con Dame pa' Matala, que es esta banda venezolana, con esta canción que se llama Teleficción. Temas que tienen que ver con medios de comunicación, temas que tienen que ver con desinformar. Nos vamos en esta tanda musical del matinal de Radio Vía Francia. Pónganle oreja, como siempre, a los temas, acá los temas que suenan en las radios, porque tienen una razón de ser, porque tienen sentido y razón. Acá no ponemos, y le pedimos disculpas a mucha gente que nos envía música, aparte porque tenemos tiempo para andar revisando kilos y kilos de cosas, pero acá se eligen las canciones porque tienen sentido de que estén en la parrilla. Así que nos vamos entonces. Dame pa' Matala a esta banda de grupo venezolano. Esto que se llama Teleficción, y después nos vamos con Candanga y otros temas que tienen que ver con los medios de comunicación. ¿Y cómo te informan o te desinforman? Se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en Teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos que pretenden impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entra en nuestros ojos, de lo que entra en nuestras mentes. Informando CNN, información incoherente, donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti

hola, ¿cómo están? No concursen en esta parte, esto es la repetición. Y a la gente que se encuentra fuera de Chile, por ejemplo, gente que está en España, en Australia o en distintas partes del mundo, Nueva York, alguno. Francia. A ti, chico de Nueva York, termina la web de tesis, por favor. Así es. Por favor. Así que, nada, dijimos que íbamos a hablar sobre este estudio en el cual estaría el Mineduc hace por lo menos 2 meses, según trascendió el día de ayer y fue replicado en varios medios. Se le consultó al Mineduc, ha guardado silencio después de lo que fue una reunión de ministro y también del propio comité que hay en el Mineduc, que está trabajando precisamente lo que tiene que ver con la reforma. Y hay una fórmula la cual estaría viendo el gobierno para, de una u otra manera, ver, quiero decirlo con mucha precisión, emular la gratuidad en la educación. No es gratuidad en la educación, es una simulación de gratuidad en la educación. Esta correspondería a una especie de crédito CAE o crédito Corfo, en la cual tú puedes estudiar gratis, pero después tienes que pagarle al Estado. Y se les pagaría a través de impuestos, lo que sería, entre comillas, es como cuando te descuentan por planilla. Tú asumes de que no vas a recibir esto, por tanto te cortarían directamente de servicio puesto interno. Esa es como la idea. Y de un monto de dinero hacia arriba. Es básicamente lo que estaría planteando esta propuesta por parte del gobierno. El tema acá es que uno puede discutir si esto es bueno o malo. En general, lo que no puede entrar a discutir es que esto es gratuidad. Es que esto es gratuidad. Ah, claro. Segundo, respecto a la promesa de campaña, se está mintiendo. Y tercero, que probablemente debe ser lo más grave, se mintió con lo que tenía que ver con la reforma tributaria. Porque la reforma tributaria, puede revisar prensa, no fue hace mucho tiempo, se trataba de un cálculo de carácter matemático, de un cálculo que se había hecho con todos los tecnicismos posibles, en los cuales se establecía cuál era el costo que iba a tener educación gratuita, más otras cosas, y ese fue el argumento para hacer una de las reformas tributarias más débiles en términos de congraciarse con el empresariado. Y en ese contexto estamos frente a una, por así decirlo, afrenta, que ojo, se da en un contexto, insisto, muy, muy complejo por parte del gobierno, que lisa y llanamente está engañando al movimiento que dijo representar, también nunca fue representativo del movimiento, hay que ser súper claro con aquello, que pone en un lugar bastante incómodo a gente de la bancada oficialista que está con el tema de la educación, y que va a enfrentar directamente, de hecho ya lo señalaron algunos dirigentes de la COFECH el día de ayer, acá lo que se está haciendo es mentir. Y se le está mintiendo al Movimiento por la Educación. ¿Qué va a ocurrir con esto? No se ha pronunciado el Mineduc hasta ahora, por lo menos el ministro Izaguirre ha guardado silencio respecto a esta especie de CAE 2.0. Ya pasó con el tema de la ley de inclusión, donde se metieron a los bancos y se mantuvo la privatización y la particular subvencionado. Ahora con financiamiento ya full del Estado, regulado, se supone, y con la participación de los bancos para lo que tiene que ver con el tema del arriendo. Así es. ¿Qué te parece? Jejeje. Me parece de las malas cosas, jeje. No, en verdad me parece así bien negativo, no sé si inesperable me parece sería la palabra correcta, pero lo que tú bien decías, acá se va a emular la gratuidad, pero la gratuidad no va a existir. La gratuidad, podríamos decir en términos directos, puede que exista para algunos, ni siquiera para todos, que va a ser que tú vas a estar en la universidad y mientras estés en la universidad no vas a estar pagando. Ya, en ese sentido podríamos decir ya hay gratuidad. Pero esa gratuidad en realidad es un crédito. Se termina cuando tú ya terminaste de estudiar. Exactamente, y ahí se convierte en un crédito velado. Sí. Porque un impuesto, podríamos decir, a los primeros años de un estudiante profesional universitario que tiene que pagarle al Estado, eso En otras palabras, es un... Devuélvenos la plata. Es un crédito, exactamente. Devuélvenos la plata, es un crédito velado. Por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar es con un crédito velado que finalmente desmiente la gratuidad. Y lo que tú decías, que creo que lo más importante, es que nos vendieron una reforma, se vendió de que había que aceptar esa reforma tal como venía, porque había que negociar y darle las concesiones suficientes a los empresarios para que se apruebe la reforma, porque esa reforma no iba a dar la gratuidad en la educación. Y finalmente lo que uno ve como resultado es que a los empresarios se le hicieron las concesiones a cambio de nada, porque la gratuidad en la educación no está y no va a estar. Si es que atendemos, por supuesto, a que esta versión es real y que esta versión es la definitiva. Lo otro que también podemos notar es la improvisación respecto a una promesa presidencial. Parece que cuando prometieron una educación gratuita y prometieron una reforma educacional, quienes estaban esperando a ser gobierno, quienes estaban en campaña para ser gobierno, parece que no tenían absolutamente nada ideado. Al punto que tampoco parece haber tenido la claridad del asunto, incluso cuando se estaba haciendo la reforma tributaria para financiar este proyecto de reforma educacional, tampoco había claridad de qué reforma se quería o qué cosas se iban a hacer. Y por lo tanto lo que vemos acá es al Ministerio de Educación improvisando y el Ministerio de Educación tirando, podríamos decir, ciertas balizas, ciertas señales, ciertas sondas para saber si es que esto va a ser aceptado o no. Yo creo que ya obtuvo un repudio más o menos generalizado, sí. Exactamente, porque claramente lo que se ve es que acá hay un engaño. No, y nuevamente los empresarios salen limpiecitos. Exactamente, con una reforma para ellos y a cambio de absolutamente nada. Entonces, habrá que ver qué dice Izaguirre, habrá que ver qué dice el resto y habrá que ver qué hace, diría yo, la Confech. Puesto que ya no, uno no puede seguir aguantando así que, bueno, nos engañaron, nos estafaron, nos timaron. Cuando te timan tantas veces, uno tiene que hacerse la autocrítica también. Entonces, en ese sentido... yo creo que hay que dejar de creerle a estos tipos que están diciendo que están haciendo reforma, que están prometiendo gratuidad, no la dan, que están prometiendo inclusión y están diciendo de que no va a haber, de que se acaba el sistema subvencionado o que bien que van a, el copago se va a acabar, etcétera, cuando no lo hacen. Yo creo que es el momento de tomar, podríamos decir, el toro por la asta y frontalmente decirle, bueno, a este gobierno ustedes no han cumplido nada de lo que han prometido y con ustedes no podemos sentarnos cada vez que ustedes nos llamen a una mesa. Los mismos que dijeron que iban a trabajar por una gratuidad en la educación son los mismos que están ahora proponiendo el tema de que se le va a cobrar un impuesto a los profesionales. No, ellos todavía no se han manifestado. Tengo entendido esta bancada por la educación que, como bien decía el Toño, parece que ya ha abandonado el barco de la educación, tal vez a buen momento, para ser la bancada constituyente, pero... ojo, igual que hay que ser responsable en eso, que esos son motes puestos por prensa. Igual. No, claro, por supuesto. Oye, Alfonso, suelta eso, por favor. Muchas gracias. Eso. Claro. Eso es muy Alfonso. Sí. Claro, y está el tema de la... recordando al líder. Sí. Y hablando del líder, bueno, Boric no sé qué ha dicho todavía. Que está en contra de que acá se está engañando. Estaba leyendo precisamente ayer, creo, en su Twitter. Bueno, no es que uno quisiera leerlo, pasan y están ahí. O puede leer el Facebook del Alfonso. Claro, porque precisamente del Facebook del Alfonso uno llega a ese tipo de cosas que quiere bloquear, pero no sabe cómo. Hay gente, yo no voy a seguir esto porque me molestan, y lo retuitean. Bueno, en fin, el punto es que está en contra acá lo que se está haciendo, engañar. Se engaña por el tema de la reforma tributaria, que se dijo que era para una cosa y al parecer no es así. No es que se esté ocupando la plata para otro lado, sino que no se le quiso sacar más plata a los empresarios porque la verdad que hay un pacto. Y por otro lado se hace un CAE 2.0, esto es seguir usufructando hasta lo último. Hay que ser muy carerraja, creo yo. Absolutamente. Y habría que ver también qué pasa con los que están en este momento en morosidad. Que también es una demanda que hay que levantar. Exacto. O sea, los que están ahora con crédito, pagando el crédito, los que estuvieron en el crédito aval del Estado y deben millones. Yo conocí, son profesionales. Que además se le sumaría el impuesto. En algunos casos, pero incluso sumar, supongo que ahí habrá una que se conmute, pero cuando se conmute eso, se supone que ahí se va a hacer más evidente el tema de la deuda. Pero claro, hay muchas personas que están en este momento endeudados hasta las patas, sí, y que tampoco el gobierno ha querido darle solución. Están todos los cabros de deuda educativa, los deudores del CAE, los deudores de todas las formas financieras que existen. Que a veces tienen que pagar 10 veces, 15 veces su carrera, y a ellos tampoco hay respuesta. Entonces, además de que no están entregando una solución a futuro, tampoco están entregando una solución de condonar las deudas con las entidades bancarias, que ha sido un gran negocio que armó la concertación durante muchos años. De hecho, grandes raudales de plata entraron por el crédito Corfo, por ejemplo, o el crédito aval del Estado, en donde se entregaba mucho dinero porque las tasas eran normales. Incluso cuando el Estado decidió bajar las tasas del crédito aval del Estado a 2%, ¿quién paga la diferencia? No es que el banco deja de percibir esa diferencia, el Estado le está pagando al banco la diferencia, está financiándole al banco. Entonces hay un montón de irregularidades que están en el presente, que no se enmiendan con esto, y que en esto simplemente se va a crear una nueva figura en donde el usufructo va a seguir existiendo, y donde el estudiante, bueno, podrá estudiar gratis mientras sea estudiante, pero claro, luego de salido va a tener que pagar la deuda, el impuesto, el crédito, o como queramos ponerle al asunto. Que en definitiva es lo mismo. Claro, sí, que tienen que decir que hay que comprar un sobre que vale 5 millones de pesos, es lo mismo, da lo mismo, sí, la figura que uno invente. Sí. El hecho es el hecho, y el hecho es que la educación no es gratuita. Y por lo tanto, que te engañaron durante el 2014, porque te dijeron que esa reforma, que fue muy conveniente para la empresa, porque la empresa con esto quedó blindada de tener reformas por lo menos a futuro por un buen tiempo, en donde se le inventó, podemos decir, no un foot, sino un footito, que al final, como que todo iba operando lo mismo, así. Cambiémosle el nombre, modifiquemos en la forma y no en el fondo, y por lo tanto, toda esa. Hermosemos las palabras. Hermosemos las palabras. Cambiémosle el nombre. Exactamente. Ajá. Al punto de que ahora nos encontramos también con que esa reforma, la cual muchos aceptaron, no acepté nunca, pero da lo mismo, que muchos aceptaron en pos de un mal menor comparado con el bien mayor que sería, ajá, la educación gratuita, que no se va a corresponder. Entonces es una gran traición, es un gran también, como decía el Toño, es una gran mentira de este programa de gobierno, que se supone que ciertos sectores políticos, llámese por ejemplo el Partido Comunista, defiende como argumento central de su defensa al gobierno de Bachelet la defensa del programa. Claro. Entonces, esto que se supone que están defendiendo el programa, ahora van a callar. Cuando el programa no se cumple, o van a tomar un rol crítico y van a decir, bueno, en realidad nosotros estamos a favor del programa, pero no a favor de este gobierno que porque no es capaz de cumplirlo. Porque ninguno se ha pronunciado hasta ahora, ¿no? Parece que no. Lo más probable además que se pronuncie un poco Camila Vallejo, porque Camila Vallejo tiene como esa... Está estructurada como para... Esos ir y venir, ¿eh? Exactamente, y es como un poco incluso hasta planeado, podría uno suponerlo. O sea, como una figura que esté capaz de desenmarcarse de este grupo grande si es necesario. Pero probablemente el resto del Partido Comunista no va a encontrar grandes críticas. Ahora hay que esperar, insisto, hay que esperar que Alex Aguirre. Porque el momento que Alex Aguirre afirmando o desconfirmando esto es el momento en donde se va a notar de que hay una real intención. Sí. Aunque Aguirre ha dicho varias cosas y después terminan haciendo otra porque lo revisa otro equipo. Está el caso de la entrada de Andrés Palma precisamente al equipo del Mineduc el año pasado. Yo creo que, claro, también esto sirve de manera de sondeo. Son filtraciones que de una u otra manera dicen, bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Cuál es la reacción que va a haber en términos reales? ¿Por qué? Porque en definitiva acá lo que se está viendo y lo que se está diciendo básicamente es, mira chicos, nosotros les prometimos, a ver, aquí hay un problema porque hay una promesa incumplida y otra cumplida propiamente tal donde se puede decir perfectamente esto estaba puesto en el programa. Primero, si leen el programa de campaña de Michelle Bachelet, lo que plantea ahí es avanzar hacia la gratuidad de la educación. Primero, como concepto, un poco abstracto lo demás. Segundo, en el gobierno se establecerá por lo menos el 70% más vulnerable. no dice el 70% de la cobertura en términos educacional va a estar cubierta. Dice el 70% de los sectores más vulnerables. Lo discutimos acá durante lo que eran las campañas presidenciales y lo discutimos posteriormente diciendo, ojo, en este paquete, entre comillas, llamado reforma, que tiene varias partes, que empezó con la ley de inclusión escolar, o que se le llamó por lo menos así, que tiene que ver con los particulares subvencionados, donde uno se pregunta por qué no se mejoró precisamente la oferta de la educación pública y se mejoró precisamente los particulares subvencionados con más financiamiento y incluyendo a los bancos en este negocio. Bueno, parte de una manera de cómo maquillar un modelo educacional sin alterarlo demasiado. Puede ser para mucha gente de cierto lógica o sentido común el tema de que como se está dando un valor agregado a una persona en términos de que el Estado, con la, entre comillas, este discurso, la plata de todos y todas, esté educándote a ti o educándote a ti, retribuya de una otra manera en términos de un crédito. Esto vendría siendo lo que es un crédito Corfo. Insisto, estamos hablando de esta cosa que estaría en estudio hace varios, hace harto rato, dos meses habrán sido por lo menos lo que dicen algunos medios, y tú terminarías pagando, entre comillas, por planilla, porque esto se haría cargo en una forma de impositiva de parte del servicio puesto interno que tiene que ver con un monto de arriba. Por ejemplo, si tú ganas un millón y tanto, estoy diciendo así como bien en general de lo que se trataría esto. Si ganas, qué sé yo, 2 millones o 1.5 millones o 1 millón de pesos, no sé, el 3% de eso, el 4% de eso se va a ir por tanto tiempo, qué sé yo, 10 años. Se va a ir directamente a... Y te lo va a descontar directamente el servicio puesto interno y una manera de recuperar aquella inversión. El tema es que acá se habló de gratuidad porque esa inversión se iba a hacer en base a una reforma tributaria que era la más grande que se ha hecho en la historia de Chile, como dijo Peña y Lillo el domingo pasado. Y que se suponía que las empresas originalmente iban a pagar. Obvio. Exacto. Entonces, el tema acá es que de partida ya no estamos hablando de educación gratuita. No, en ningún caso. No podía hablar de educación gratuita. Estoy hablando de crédito con la valía del Estado, de una forma más blanda y menos distinta, qué sé yo. O sea, distinta a la forma anterior, pero de una otra manera es una reversión de. ¿Te dieron segundo, más estoy hablando del 70% más vulnerable, no estoy hablando de la población. Sí. Porque aquí viene una discusión técnica, no es una discusión conceptual abstracta, es una discusión técnica. ¿Qué consideramos el sector es vulnerable? En momento en que recién se está tratando de afinar una ficha de protección social, sin mucha participación, digámoslo, con expertos y con todo, y hay cosas mucho mejores de lo que venía haciéndose, he tenido la posibilidad de revisar parte de eso, pero, insisto, no hay nada... en términos concretos, en los cuales decir cuáles van a ser efectivamente los sectores que van a ser afectados, o sea, beneficiados con esto. Pero ya no estaría hablando de gratuidad en la educación como una política de derecho. Por eso era importante de que si no se cambiaba un articulado de la Constitución, todo lo que se diga en pos de una reforma estructural de la educación es chaya. La verdad no es cierta. Y eso ocurrió ya con la ley de inclusión escolar. Porque, de hecho, lo que se intentan hacer es emular derechos. Es hacer símiles de derechos, pero en la práctica, en términos concretos, en términos, voy a decirlo acá en el lenguaje propio legislativo, en términos constitucionales, tú no tienes el derecho de pedir, de exigir el ejercicio mismo de ese derecho. No, la educación no es gratuita. Sigue el mismo articulado... que establece, estoy tratando de acordarme cuál era el artículo, está por ahí anotado, precisamente el que establece de que la educación no es un derecho, lo establece como el Estado velará porque los padres, que son los llamados a procurar la educación a sus hijos, le resuelva. Entonces el Estado se hace cargo, la vigilancia de que los padres den esa educación a los niños. Eso se ha ido desarrollando entre preescolar, en la primaria y secundaria, que están garantizados en términos de derecho, entre comillas, pero ni siquiera constitucionalmente. No. De hecho, constitucionalmente, el niño que se está educando es un anexo del padre que tiene el derecho a elegir libremente la educación de ese hijo. Esa es finalmente la figura del en el derecho constitucional de la educación. Pero tiene la elección libre de elegir dentro de lo que existe, porque la elección de educar o no educar... Es que el libre elegir es el término más capitalista, sí, del mundo posible. Por supuesto. Si tú tienes la plata... Ahí tenía una variedad de colegios, elige cualquier. Sí, exactamente, que pero tú puedes elegir el que nadie te puede. En realidad, la trastienda de ese mismo derecho, en realidad es la libertad de emprender con proyectos educativos. Mm. O sea, de que el Estado no te puede impedir a ti, salvo en excepciones muy raras, en que tú puedes emprender en un proyecto educativo, sea por lucro, sea sin lucro, lo que sea. Acá se está esgrimiendo, vuelvo a insistir majaderamente, en un argumento que es precisamente no contradictorio, que evidencia una mentira que tiene que ver con la reforma tributaria, porque está diciendo, mira, que si hacemos educación gratuita se va a comer más del 50% del presupuesto que tenemos en el Mineduc. Mm. ¿No fue eso lo que calcularon? No escuché a varios de la nueva mayoría decir precisamente ante las críticas a Izaguirre que era bueno que Izaguirre estuviera porque de números sabía. Y precisamente acá la discusión tenía que ver con un tema técnico, con un tema de números, precisamente para que alcanzara y se asegurara la educación gratuita. Quiero saber qué opinan esas personas hoy día. ¿Parece que sumó mal o qué? Izaguirre, un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, sumando 2+2 mal, me parece que no es cierto. Sospechoso. Acá lo que se está haciendo es tratar de retrasar, decir, la clase alta, la clase que tiene privilegios, siempre estira el elástico lo más que puede. Es como el tema de la negociación. Si tú me pides 5, si tú me pides 10, yo te ofrezco, 4. Entonces me dicen, no, pues menos. Siempre voy a tratar de negociar hasta lo último. Es el principio, estirar lo máximo. Entonces tú me vas a decir, no, porque eso es muy bajo. Entonces me vas a decir, ofréceme 7. No, te ofrezco 5. Y así. Entonces, es siempre estirar el elástico lo más posible con tal de mantener lo más parecido a lo que estaba, que es la constitución de derechos, precisamente. Claro, la idea es cómo mantener el ser lo menos posible, pero generar la tranquilidad necesaria que no vuelva a ocurrir los 2011, algo así. Por lo tanto, resquebrajar un poco el asunto. Varias personas igual van a considerar favorable la situación, o sea, lograr vencer por lo mismo. Claro, porque le van a hacer más campaña al hecho de que tú mientras estudies no vas a pagar nada. Exacto. Y en eso se van a basar y la gente va a comprar, pues, obvio. Claro, y al final, ¿qué es lo que se hace? Finalmente se hace una reforma que se legitima como reforma. Yo creo que lo más importante de estos asuntos es que la reforma, mediáticamente, hasta el último día de su aprobación, sean llamadas reformas. Porque en la medida que sean llamadas reformas, la gente va a tener en la memoria de que hace tanto tiempo se hizo una reforma educacional. Por lo tanto, el argumento que te van a dar cuando esté exigiendo de nuevo derecho es, pero ¿por qué? Si en realidad la reforma educacional se hizo hace 4 años, se hizo hace 3 años. ¿Por qué vienes a pedir algo distinto? Lo mismo con la Constitución. Cambiar la Constitución totalmente... genera un aumento de la legitimidad, pero increíble. O sea, no es la constitución de Pinochet, una constitución hecha en democracia, se supone, etcétera. Entonces te genera un cambio bastante importante. Y acá lo que claramente no quieren dar es que la educación sea un derecho y que la educación sea gratuita. Esos son como temas que podríamos decir como estratégicos incluso. O sea, como no estamos dispuestos a ceder esto porque esto le da un carácter distinto al sistema educativo. O sea, que el Estado tenga que garantizar la educación de todas las personas y, por lo tanto, que tenga que ser gratuito. Estamos dispuestos a ceder ciertas cosas, pero estamos dispuestos a ceder en lo esencial. Es lo mismo que el aborto también. No vamos a ceder con el derecho esencial, que es que la mujer decida sobre su cuerpo. Eso no lo vamos a tocar. Vamos a hacer una ley de aborto en donde existan ciertas causalidades, ciertas excepciones donde el aborto sea permitido, pero no... Y donde un experto va a decidir si sí o si no. Pero donde el centro, podríamos decir, de la demanda, en lo que cambiaría sistemáticamente o de fondo el asunto, no cambia. Ese es como el punto, y uno ve así en la tributaria, uno lo ve en la laboral. La laboral igual está cambiando el nombre. Es lamentable porque están embolándole la perdida a las personas que finalmente van a terminar creyendo que efectivamente el hecho de que tú tengas que estudiar y durante tu carrera no tengas que pagar nada, ¡ay, no! Me están ayudando y ya, y eso. ¿Sí? Exacto. Y al término de eso, vaya a seguir con la deuda. Bueno, vaya a tener una deuda inmensa igual, po. Y por varios años. Y por varios años. Claro, tu vida va a ser... va a tener un impuesto que finalmente que estáis pagando la universidad después nomás. Claro, la gente va a ser, se va a sentir con el tema de decir, pucha, gracias a este impuesto yo estoy financiando la educación de los demás. Claro, lo que... Entonces va a sentir como que está aportando a la sociedad. Claro, cuando en realidad estás pagando tu propia educación. Exacto. De forma indirecta, probablemente. Exacto. Tal vez en el balance ese dinero vaya a lo que están estudiando ahora. Pero si uno... Que en un principio, como tú decías, la reforma tributaria apuntaba a eso, a que a los empresarios se iban a financiar y finalmente no... No, claro. Al final no se subió nada. Así de forma real y efectiva mucho el impuesto a las empresas, que era lo que el país tal debe, podríamos decir. Que... Y se supone que para eso era. Claro. Y ahí, por ejemplo, lo esencial que había que haber cambiado en esa reforma era el DL 600. ¿Era de 600 o 400 el DL? Inversión 600. No, estoy... Que eran las reglas de juego de la inversión. Eso, podríamos decir que era el derecho sobre el cuerpo en el aborto, la educación como un derecho garantizado por el Estado. Fue lo primero que se descartó, de hecho, en las negociaciones. Y eso se cerró, que es justamente que las reglas del juego de la inversión no cambiaban. Y el FUT, que fue cambiado por este FUTito, que en realidad viene a ser más o menos lo mismo. Por lo tanto, no hubo grandes cambios. Yo creo que se ha mentido, y yo creo que también es parte de esto. Este juego de la calculadora, no es que en realidad le está saliendo más cara la educación como habían proyectado en el Ministerio de Educación, sino que la reforma va a recaudar menos de lo que se dijo que iba a recaudar. Y ahí está el asunto. Esta reforma, que no era muy reforma, y por lo tanto no aumentó mucho la recaudación, no va a ser capaz tampoco de entregar educación gratuita. Porque en realidad... siguen existiendo los mecanismos de evasión, elusión, etcétera, que van a permitir a los empresarios no pagar grandes sumas de impuestos. Es preocupante eso del 70% más vulnerable, porque dejaría afuera a todas las personas que también necesitan esa educación, ¿po? Exactamente, y de hecho es mucha la población que... Porque apenas no todos tenemos una ficha de protección social que avala nuestra condición social, ¿po? De partida. No, claro. No es el reflejo de tu condición social, la ficha de protección social no refleja eso. No, de hecho, por lo tanto, no estaríais dentro del 70% más vulnerable, y siendo que sí no tenéis para pagar, po. Claro, por eso tiene que ser gratuito para todos al final. Esa es la idea, po. Esa es exactamente la idea. Yo insisto, siempre que dicen, la empresa y el Estado financie esa educación, y que después tú, al momento de titularte, no debáis nada, po. No, pues, que tu aporte a la sociedad sea lo que tú estudiaste y tú lo ejerzas dentro de acá, po. Claro. Eso sería como lo lógico. Exactamente. Remunerado, obviamente, porque nada es gratis en esta vida, po. Pero no, eso no está. Yo insisto, yo creo que porque la reforma tributaria realmente salió... negativa también. Yo creo que no recauda ni va a recaudar lo que se prometió que iba a recaudar. Por otro lado... Una vez más no están cumpliendo nada. No, simplemente haciendo pequeñas modificaciones para que en la forma haya cambio y no en el fondo. Volvemos a la lógica de Lampedusa, todo cambia para que nada cambie. De eso se trata, finalmente. No va a haber un cambio así real de las cosas, sino más bien hay un cambio en la forma. O sea... Ya no es crédito, es impuesto. Ah, perfecto. Le cambiamos el nombre. Y lo retrasamos un poquito más. Claro. Porque mientras tú estás estudiando, estás pagando. Ahora, mientras tú estás estudiando, no vas a pagar nada. Pero después, con un nombre distinto, va a ser lo mismo. Exactamente. Entonces, finalmente, cambiaste la forma, pero no cambiaste el fondo. Y sigue siendo más o menos lo mismo. Y probablemente, en algún momento en el futuro, van a decir, bueno, pero es que ahora tenemos que dar realmente el paso a la educación gratuita, y así, eternamente. Lo que es un hecho es que acá el programa no se está cumpliendo. E insisto, estos grandes defensores del programa, que son capaces de tirarte insultos o lo que sea porque uno está criticando a su presidenta, y ellos dicen, no, pero es que nosotros defendemos el programa. Me gustaría saber qué opinan. Porque en este momento lo que se está viendo es que no se está cumpliendo el programa, y que no se está cumpliendo casi ni lo más mínimo en los elementos esenciales, que es educación. Otro elemento esencial es que era la reforma tributaria también. O sea, la reforma tributaria, si es que está pasando esto, porque no está y no va a recaudar la cantidad de dinero que prometía recaudar. Y eso es por la insuficiencia del impuesto que se le está poniendo a las empresas. Exactamente. Nada, sencillo. Sí, entonces... Entonces lo quieren rellenar con el impuesto que le van a poner a los profesionales. Sí. Y claro, van a simplemente mover, pero la educación va a seguir siendo financiada por los mismos estudiantes y su familia. Obvio. Y no va a haber un cambio en eso. Entonces uno dice, bueno, y ahí está el punto, bueno, si... El punto es que definitivamente no estamos hablando de una gratuidad. No se está hablando de gratuidad. Nada. Y por lo tanto se está hablando del cumplimiento de lo mandatado, de cuando Bachelet decía, de la no, promesa. Yo soy la expresión de las demandas de la reforma estudiantil. Disculpe, no lo es. Es así de simple, no lo es. Porque no está cumpliendo esas demandas, simplemente la está malversando. Toma la gratuidad y a partir de la demanda de la gratuidad inventa un cuento que es discursivo para simularla. Entonces estamos simulando la gratuidad, estamos simulando que vamos a tener gratuidad, pero no vamos a tener gratuidad. Y eso es lo que está haciendo. De hecho, dicen acá, recordando que la ficha de protección social sube con el nivel de estudio de los integrantes del núcleo familiar. O sea, al momento de que tú estás estudiando, también de una otra manera sube tu puntaje. Un pequeño problema. Disfrutar. O sea, si tu hermano está estudiando, es menos probable que tú puedas estudiar. Digámoslo. Claro. Claro. Sí, así es. Hay un integrante de la familia que estaría estudiando en la educación, qué sé yo, superior. Por tanto, dentro del núcleo familiar hay alguien que sube el puntaje inmediatamente. Así es simple. Como por ahí, sí, ¿no? Un pequeño detallito. Sí. Mira, buen punto ahí que nos tira la Neis, que le mandamos un saludo. Y a su santa madre también. Sí, le mandamos un saludo a la abuelita. A la abuela Bullying. A la doña abuela. Doña abuela Bullying. Bullying, sí. Pero no sabemos si le hacemos bullying o ella no hace bullying. No, ella le hace bullying a ella todos. Ella nos hace bullying. ¿A ustedes? A todos. A mí no. A ti también. No. Sí. Que yo sepa, no. Sí. Me dolería muchísimo. Oh. Estaría ahí muy, muy golpeado. En fin, el punto acá es básicamente lo que ocurre... Con el tema de las promesas, más allá de las promesas de campaña, más allá del tema de 70% más vulnerable o no, acá se mintió con algo que, insisto, fue parte constitutiva del discurso de toda la primera parte del gobierno, que era el tema de la reforma tributaria, que esto era para financiar la educación gratuita, y está quedando demostrado de que eso no fue así. Exacto. Entonces, este acuerdo, esta cocina, que en definitiva, porque todos vieron que los empresarios terminaron abrazados con el gobierno, no solamente no cumplió el objetivo que dijo, sino que mintió para tratar de validar una reforma tributaria que fue bastante, al parecer, eficiente para la estabilidad de los empresariados en Chile, a costa, obviamente, del resto. Una nueva más y otra vez lo hace la casta, la pentacasta. La pentacasta. ¿Qué se le ocurrió a ese concepto tan boludo? No sé, yo lo vi en cierto colectivo cuarto internacionalista. Está bueno, no voy a mencionar. Exactamente. Okay, con todos los datos que di ya, cualquiera entiende cuál es. Pero ¿para qué decir el nombre? Sí, sí. Pero bueno, a estar atentos, se vienen movilizaciones. 19 de abril. Así es. Y ¿qué es jueves? Tiene que ser, porque es como un ritual salir los jueves. De la pregunta, la próxima semana creo que también. ¿Qué cae el próximo jueves? El próximo jueves es... 7, creo. No. 2. El próximo. Ah, no. Entonces 2 de abril. Y el que viene después siguiente es 2. Oye, me dijiste, próximo jueves. Claro, próximo ¿y el jueves. Otro? El otro es 9. Claro. Así que ahí también hay una movilización, ahí tengo que comprobar. Pero... Es que yo tengo jueves 16, la próxima movilización que va a ser el 19 o el 16. Me parece que el 16. Parece que el 16. Y parece que el 9 hay marcha de trabajadores, parece. Ahí puede ser. Sí. Mi pregunta es, que es un misterio de las redes sociales, a ver si los periodistas de LUM pueden investigar esto. ¿Por qué las marchas son los jueves? Sé que han habido algunas martes. Sí. Sería pero un buen análisis. Sí, ¿por qué son los jueves? ¿Por qué no son días distintos? Si fue este, que sea un día martes una, que sea un día miércoles otra, que sea día un jueves otra. Porque me decía más siempre que la gente de la liga dice, oye, siempre me cagan el mismo ramo. Sí, pues. O mejor el mismo día de este. Y otros que dicen, siempre mejor en el mismo turno de la radio. Alguien por acá. Sí. Pero no, lo pregunto, pero es un misterio. En alguna de esas le cobraré de vuelta a don Alfonso. Es un misterio. Porque mañana voy a estar acá, así que ahí le conmutaré a Alfonso un juez para poder... No, Alfonso no viene. No, pues por eso. Pues. Ah. Yo voy otra semana, yo le cobraré a Alfonso de vuelta. ¿Le va a cobrar? Sí, pues. Eso no se hace, es una falta de respeto hacia nuestro líder. No, está bien, pues. Uno tiene que pedirle al líder. Uno simplemente... No, uno tiene que solamente entregar al líder, nada más. ¿Qué? ¿Con la espalda mala culpa al líder el otro día? ¡Qué llorón! Sí, pues las marchas son todos los... O sea, como que siempre son los jueves. Nunca he entendido. Las grandes marchas. Claro. Porque igual hay varias entre medio. Por ejemplo, sí. La de los enfermos en los fines de semana. No, claro, pero las marchas así estudiantiles son todas los jueves. Y una cosa que me cuesta entenderlo, insisto, alguien que hace matinal los jueves, yo no fui a ninguna marcha el año pasado de estudiantil. ¿Por qué? Por eso mismo. Que le tocó turno. Porque me tocaba turno acá. Y veía fotitos y cosas así. Pero nosotros estábamos ahí por ti. Sí, claro. Eso era lo que extrañaba. Eso es lo que extrañabas tú. ¿Qué cosa? No poder andarte luciendo con tu pañolín rojo. Y poder jotearte a las minas. Oye, Ros Silva dice, ¿por qué los viernes casi no hay clase y los cabros se van el fin de semana? Esto habla del compromiso medio pelo de algunos. No, estamos claros. Revolucionario hasta por ahí nomás. Pero me refiero a que podría haber sido, por ejemplo, un día lunes, martes, miércoles. Sí, no necesariamente el fin de semana. Sabemos que las marchas los fines de semana no resultan porque los revolucionarios prefieren el carrete. Así es. Estamos claros. Yo no sé por qué los jueves, pero bueno, así es nomás. Bueno, hay que organizarse. Hay tiempo, la marcha está avisada hace rato, así que... Hay que asistir igual. Yo creo que son lo que se demostró en el 2014. Es que sin movilización, sin organización... No resultan las cosas. O sea, a ellos les resultan muy bien las cosas y a nosotros no. Sí. Ese es el asunto. No es que no resultan las cosas, sino que al gobierno, para a los empresarios... Para ellos es muy conveniente. A la venta casta les resulta todo. Pues, joder. Para ellos es conveniente. Joder, tío. Hay que salir nomás. Me llamo Joaquín Podemos. Iglesias y creo que a la casta. Hostia. Sí, pues. Sí que hay que movilizarse este año. No queda otro. Hoy nos manda la gente, mandamos saludos. Está piola, como decía Jalandro el otro día. La gente de la radio Vía Olímpica, que están online, pero es ccbo, si no me equivoco, .cl. Sí. Que es de Centro Cultural Vía Olímpica. También puedo escucharlo. Mandamos saludos a la gente de allá. Y aprovecho de mandarle saludos a Sabat también, nuestro querido amigo. Hijo de la... Sabat, sí, nos cae bien, saludo. Nos cae bien Sabat, güey. Nos cae bien, sí. ¿Por qué nos cae bien? A nosotros nos cae bien Sabat. Sí, es que yo a mí me cae bien esa gente que aunque sea agua, disculpen el horario, agüeona, aunque sea así de facho, es honestamente consigo mismo. Es un. ¿Es consecuente, decís tú? Sí, parejo. Yeah. Tipo miserable, pero parejito. No tiene altibajo así. Yeah. No, a mí tiene una línea. Y no simula no serlo. No, me dice, no, sí, un tarao. Bueno, eso explica algunas cosas de la descendencia. Pero en el caso de Sabat, pelotudo, de los grandes, de eso. Pero parejito. Sí, una vez hay un a video, ti, Sabat. Hay un pelotudo video que siempre. Hay una, por ejemplo, nosotros tenemos un pelotudo a medias, que el caso de nuestro alcalde, Rodrigo Delgado, es más... Es como entre Tongo y los Vilos. Claro, como no lo ocurre así onda. Como que... Claro, así como... Es como la imitación del abuelo alcalde. Ay, qué atroz. Sí, era... Ahí tomado como un tema propio, la fanaticada con las abuelitas, que generalmente el sector del nicho electoral que tiene acá el alcalde, así como de guapetón, pero nada, De hecho, ¿qué? Sale hablando a veces cuando en el canal Mega le hacen el canje que constantemente le hacen. Y nada. Estaba la asociación de municipalidades, salía hablando como del tema transporte, si no me equivoco. Y era. Sí. Así, bueno, ¿qué pensará Cherizade Soto, del alcalde de Estación Central? Dicho sea de paso, ¿qué campaña más pelotuda también? Terrible. La del permiso de circulación de la municipalidad de Estación Central. Bueno, hay que tener perso. Igual, Cherizade Soto. Dios mío. Sí, si la pueden, búsquenla por ahí, está esa campaña. Profitador dice, denle miel a esa pobre garganta de Preste Juan, tan preocupado de ti que... Profitador es una buena persona. Sí. Oye, el programa Haceme Trabajar Más para Otra, Profitador. Por favor, arreglen el tema de esos micrófonos. Por Chan. Favor, por favor. Es que tenían, era el muy bajo los micrófonos, algunas partes como lo que se escucha, tuve que entrar a duplicar, tuve que entrar a picar ahí mal. Yo tengo la teoría por qué suenan mal los micrófonos. Bueno, pero eso lo discutiremos después. Están ecualizados para la voz de la mujer. Qué buen chiste, me voy. ¿Qué chiste más machista te has mandado? ¿Por qué machista? Es machista. Es porque en la radio voz de la mujer, entonces la ecualización debería estar para la voz de la mujer, po. No, un chiste machista, un chiste fome. De hecho, las mujeres son las que se escuchan más bajo en la última entrevista del viernes pasado. Ah, es que no escuché el último programa. ¡Oh! Bueno, yo sí. Pero bueno, hay un saludo a la gente de Cerro La Izquierda. Cualquier cosa tengo fiebre. Un programa sobre todo y sobre Concepción. De hecho, sobre Concepción y Concepción. Con mate y... Con noticias locales y locales. Sí. Y odio Santiago. No, pero hay uno que odia a Santiago. Hay uno que odia a París. Yo hay días que le encuentro razón igual. Hay que decirle, pero no todos los días. Le encuentro razón, pero no todos los días. Yo le encuentro razón en muchas cosas, pero ya supéralo. Sí, saludo a, ¿cómo se llama? ¿Gabriel? Parece. Gabriel. Algo así. Un nombre bíblico. Profitador es buena persona porque es de Conce, ya. Antichauvinista, 1, 2, 3, dice Robert Silva. La gente de Conce tiene como trauma. Porque dice, nosotros fuimos la capital de este país, pero ahora no somos nada. Pero tenemos el mejor rock y tenemos rocódromo. Eso fue como el 1500 de algo. Y supérenme. Tenemos el hermano Enrique que nació acá y el otro Enrique sin H también. Ah, está bien, tienen cosas buenas. Está buena. A mí me gusta Concepción. La gente de Conce. A mí me gusta Concepción. Yo encuentro bonito Concepción. El tema es que yo creo que esa cosa... arraigada, de idiosincrasia, esa tara que está pegada ahí por el tema de haber dejado de ser capital, como que si tuviéramos la culpa nosotros de que la mitad del país esté viviendo aquí, no es nada agradable eso. Para nada. Nada agradable. Dice, grita acá, porque no le hablaba al micrófono los giles. Ah, lo mismo digo yo a veces acá. No, sí, esta cuestión, yo insisto, porque vi una foto de Profitador en el estudio de Radio de la Mujer y también tiene este vidrio. Ya, yo creo no que tiene este vidrio porque este vidrio está acá. Claro. Un vidrio parecido. Parecido. Entonces... hoy oh, tan gracioso. ¿Por qué no terminamos el programa? Estamos en eso, estamos terminando, tranquilo, tranquilo. Y yo creo que esa impunidad del vidrio hace que él también actúe con esa impunidad, Profitador. ¿Cómo eso de que esa impunidad? Lo que pasa es que los que están detrás del lado del otro lado se los cambio cuando quieran. Por eso, tienen ese poder. Se los cambio cuando quieran. Para con nosotros. Otro día, hoy día estamos terminando. Según Robinson Silva dice, igual es verdad porque somos muy sexy. Ya, esto se chacrió. Igual vi al otro día Robinson Silva y sí. ¿Es Concepción, sexy? Octava ¿es región. Liberación. Me gusta Concepción. Que escuche la Afrodita. La peor canción de Los Prisioneros se llama Concepción, po. La peor. La peor canción. Ni San Miguel es tan mala. Es verdad. La peor canción de Los Prisioneros es Concepción. De Concepción, octava región. Que es un jingle. Es sí. Como que Jacqueline Van Rensselaerge le pidió que hacer un jingle a Los Prisioneros. Es como eso. Para fomentar el turismo. Usted tiene claro. A Jacqueline Van Rensselaerge, así que no saque a los giles. Sí, caso cerrado, Jacqueline Van Rensselaerge. Uh-huh. De hecho, alguien de Concepción odia dos cosas, Santiago y Jacqueline. Eso es alguien de Concepción. Uh-huh. Sí, da ahí un tema para dar ahí varias cosas. Pero bueno, qué bueno que hablen de Concepción esta vez y no de Talca, que es una ciudad de mierda, dice Pichehuenchu. Qué bueno que encuentre la razón, me agrada. Que alguien de Talca reconozca el lugar en donde nació. Creo que después sale defendiendo. Creo que hay gente de la municipalidad de Talca que está ahí estudiando la posibilidad de hacer una querella. Es probable. Y eso no es culpa nuestra, es culpa de un talquino. Acá. De hecho, sí. Sí. Mira qué loco. Qué loco, ¿no? Y de los que lo apoyan ahí en las redes. Es culpa de ellos. Ja, ja, ja. Te picaste y no digas octava región. Eso es lenguaje pinochetista, dice Rosilva. Anda. Oh. Oye, a mí no me metas en ese saco. A mí me gusta mucho a Santiago, por eso voy harto. En todo caso. ¿Quién profitador dice? Odio menos a Santiago que el penquista promedio. Como tergiversa Antonio y después vuelven a Lun. Esto ya se ve chacro. Estas son la gente que escucha el matinal. Po. Qué terrible. Sí. Mm. Estamos llegando ya al final, sí, porque vámonos. Esto va a terminar mal en algún momento. Nosotros vamos a huir lentamente. Vamos a dejar esto hasta aquí y nos vamos a retirar lentamente. Así es. Sí. Y ustedes sigan golpeándose. Y ahí, pues, saludo a todos los periodistas, 5 años de periodismo, que tienen hoy día como fuente Alun. Nada, pues, mañana día especial. ¿Dónde qué haremos? Trabajar. Así listo, es. Lo que corresponde. Como decía dicho político, trabajo, trabajo, trabajo. ¿No era el dicho político? Era una campaña eso. Es dicho político. Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Vamos a celebrar nuestro aniversario trabajando? Sí, obvio. Pues, somos Opus Dei. Sí, pues sí. ¿Qué crees que es esto? Bueno, pero igual chichunqueamos. Yo dejé los chichuncos, abandono. ¿Dejaste el chichunco? Sí. Mentira. Sí, es una adicción. Mentira. En fin. Saludo a toda la gente ahí de regiones, a la gente de Concepción, que octava no es la octava región. Pinochetista. ¿Por qué ser pinochetista y decir la octava región? Y nada, la gente del Maule ahí también, de Talca. Talca, que no es tan bonito como Concepción. Talca sí les debo decir séptima región, porque yo creo que están orgullosos de esa denominación. El ciudadano promedio talquino es pinochetista. Por eso, entonces séptima región, todo bien. Y según el último censo, el mejor de la historia, hay un 2% de talquinos que son reptilianos. Según me dijo un talquino que se llama Gabriel. Así es. Yo le creo a Gabriel. Yo le creo a Gabriel, sin duda. ¿Ustedes le creen a Gabriel? Yo sí. Estamos mal. No, esto ya se distorsionó. Pero bueno, como sea, whatever you say, say nothing, decía un premio Nobel de literatura. Así es. Simut Hinek se llama. ¿Cómo? Simut Hinek. Irlandés, que tiene uno de los mejores libros de poesía, que es Norte y Rito Funerario. Se los recomiendo ahí para que le echen una revisa. En estos momentos, compas brigadistas de CONAF en Paseo Bulnes protestando. Ojo, nos dice ahí, luchando por derechos. Mira, está bueno, pero las condiciones laborales que tiene son pésimas. También hoy día ya protesta en el Sename. Y estaban pescadores artesanales también manifestándose por el tema de la ley de cuota, por las cuotas de pesca y también por la ley Longueira. Ya saldrá esa nota sobre la pesca. Hay que mejorarla. Es que está presentable, pero está como un ensayo. Hay que hacerla amena. Dice, igual Santiago tiene cosas buenas. No, Santiago cada vez tiene menos cosas buenas. ¿Qué cosas buenas? Que las nombre, porque no son. A mí me gusta el lugar de Santiago. Pero lo bueno de Santiago es recorrerlo. Así como los interiores de Santiago son muy lindos. Pero cada vez el hacinamiento es mayor. Santiago es una gran cárcel de este país. Que tiene una visión muy carcelaria de su una ciudad sociedad. La menos oxigenada que hay. ¿Ah? Y la menos oxigenada que hay. Bueno. Y Temuco. Esto no es un ranking que vamos a hacer con una portada de las 7 ciudades más truchas. Oye, esta buena idea. Con Barbalá, enumeran ahí, la primera. Sí. Nos vamos, chicos, les dejo los micrófonos para que nos despidamos. en este matinal de día martes 31 de marzo. Bueno, ha sido un gusto. Este es el... pronto serán 25, ahora son 24, así que hay cierta felicidad. Sí, y se emoción, respira emoción. Se respira emoción, pero ajá, como decía el Toño, vamos a acelerar trabajando, entregando información, uh-huh, siguiendo con el proyecto que la radio tiene desde su primer momento. Y por supuesto desearles que tengan un maravilloso día. Y nos estaremos escuchando en la noche en el programa que habla sobre todo y sobre nada. Ah, esa parte la tenía que decir yo, pues, ¿viste? Sobre todo. Y sobre nada. La inmortalidad del cangrejo. Así que a las 11 de la noche, pues ya lo saben. Y por supuesto, también hasta mañana estaré reemplazando al supremo líder que está ahí haciendo su... No lo vas a reemplazar jamás. Voy a estar, dado que no va a estar él. Ahí se entiende. El día miércoles a las 10 de la mañana. Bueno, y mira, Robinson, lo que dice. Lo bueno de Santiago es Radio Vía Francia. ¡Ay, nos mató! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué amor! ¡La cagó! ¿Te ganaste un libro más escrito, al que tenemos como tres cajas? Nah. No, por. No le regalé el libro de Max. Dale uno bueno. Oye, mandó una foto más escrita que estaba muy buena. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No sabes si tirarla así más escrita a la hora último este. Pero les digo al tiro. Esto es el restaurante del Casino Antai, que queda en Copiapó. Ahí es una cena muy, muy chic, muy nice. Peñailillo y Michelle Bachelet están ahí en un restaurante, ahí muy elegante, siendo atendido y todo el tema. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, qué lindo. Bien nice, bien sí, chic. Qué bien. Así llega la ayuda. Nos retiramos. Sí. Yo me despido. Muchas gracias a todos por la audiencia. Es muy agradable para mí estar los días martes acá. Bueno, en realidad toda la semana, pero los martes en el matinal. Y eso, a la noche. Digamos lo que está impedida de poder estar más días por problema técnico y de química. Más de química que técnico. Estoy siendo censurada y vetada. Sí, mucha química. Sí. Tengo solamente opción para venir los martes en la mañana, nada más. Pero bueno, en fin, no importa. Algún día nos encontraremos. Eso. Nos estamos escuchando el próximo martes por mi parte, pero ustedes sigan con el matinal todos los días. Hoy día la inmortalidad y mañana las afroditas. Así es. Uh-huh. Hoy día a las 23 horas la inmortalidad del cangrejo. A las 2 recuerda que viene el noticiero ciudadano. A las 4 viene Democracia Now. Después viene... Hoy día es... Martes. Buitre en la ciudad. Sí. Hoy día se inaugura el programa. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Hoy día tiene que salir, si no me equivoco, a las 5. Muy bien. Por hoy lo día, tanto, la repetición iría más tarde. No, la repetición son los sábados. No, la repetición del matinal. No. Si termina bien a la hora del matinal. Ah, ok. A eso de las 5 va Buitre en la ciudad. Un programa muy interesante, se lo recomendamos. Está hecho por Alberto Buitre, uh-huh, periodista nacional de periodismo en México. Está hecho en México y habla sobre la realidad mexicana y también del norte de nuestro continente. Un programa de Radio Villa Francia, una coproducción, por así decirlo. A lo que voy es que ese programa se hace para Radio Villa Francia, uh-huh, hacia el mundo. Sí. Así que hoy día atentos, Buitres en la ciudad. Inauguramos este programa esta semana. Buenísimo. Así que ahí atentos con aquello. Exacto. A las 6 repetición del matinal. Uh-huh. Después vienen las noticias en términos de repetición de la jornada internacional y Democracia Now. Y después viene La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada, hasta la madrugada que empieza a las 23 horas. Uh-huh. Ese es el panorama para hoy día en Radio Villa Francia, aparte de buena música y todo lo demás. Estamos entonces. Esto, uh-huh, ha sido, señoras y señores, personas transgénero, entes, todos y todas. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Chao. A la muerte, al odio, al borde del mar. Al final. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de.